Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a esta transmisión en vivo de su programa de Noticias con el Bote de este miércoles 25 de marzo de 2015. Les doy a todos la más cordial bienvenida a los que vayan entrando. Y bueno, los invito a que los que lo están viendo, ya sea por el YouTube o por el tiradero del bote, pues a que presionen, el botón que da cuenta de precisamente de. Que les habla de participar en la conversación Hangout. Ahí pueden entrar y les va a aparecer una opción para que hagan sus preguntas. Bueno, pues ahí pueden dejar los comentarios que ya iremos leyendo en el transcurso de esta transmisión en vivo. A todos los que vienen entrando, les doy la más cordial bienvenida y vamos a empezar con la primera de esta noche. Y es que resulta ser que, según dice César Camacho, quien es el líder del PRI, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, que el Partido México-Brasil en nada afecta el desarrollo normal de los comicios. Chequen esto. Para César Camacho, presidente nacional del PRI, el partido del 7 de junio, día de las elecciones entre las elecciones de México y Brasil, no afecta en nada el desarrollo de los comicios electorales. No, pues no. No, pues el desarrollo, ¿cuál ha sido el desarrollo normal de los comicios? Pues un elevado abstencionismo, entre otras cosas. ¿Y qué es lo que produce ese elevado abstencionismo? Pues por varias razones. Pero las más comunes, pues es que simple y sencillamente hay un desencanto de la ciudadanía con la clase política. Y la otra, pues distractores que hacen que, por ejemplo, que se presentan en el momento importante, ya que para muchos mexicanos, tontamente, es más importante un partido de la disque selección mexicana, porque ya lo dije, ya lo comenté aquí una vez de lo que recopilé de la propia página de la Femex Food. Es una selección que ni siquiera es mexicana, ni siquiera es de México, pertenece a la CONCACAF. ¿Sí? No, no, no, no es una selección mexicana. La Femex Food no es una institución del gobierno del país. No pertenece a la nación. Pertenece precisamente a la CONCACAF. Sin embargo, pues ya ven que hasta han salido anuncios, por ahí estaba escuchando uno en el que el Piojo Herrera dice la selección de todos. No, sí, según ellos, selección de todos, pero a la hora de las ganancias, esas nada más son para Televisa, para TV Azteca, para patrocinadores, para unos cuantos empresarios, para los clubes, para la Femex Food y para la de contar. Se dice que es de todos para que millones de tarugos gasten su dinero en los estadios, gasten su dinero haciendo los viajes, se endroguen inclusive para ir a ver a la selección en tal o cual país jugar, etcétera. Ahí sí es la selección de todos, cuando se trata de que los tarugos vayan y gasten para enriquecer a los verdaderos dueños de esa selección, que no es mexicana. Así de sencillo. Pero por desgracia, un partido como ese hace que la gente diga, pues no, ¿para qué voy a votar? Mejor veo el partido. Porque ese es el problema también que hay en los mexicanos. Los mexicanos no tienen la conciencia clara de lo importante que es precisamente su participación y el presentarse a votar, indudablemente. Cada evento de esta naturaleza tiene su propia dinámica, su propia lógica. Las elecciones, por supuesto, se llevarán a cabo ese día porque así lo establece la ley, dijo César Camacho. Fíjense, también la Constitución establece que siempre se ha dicho que nada, que ninguna ley está por encima de la Constitución. Y la Constitución dice, ayer lo leíamos, para lo que debe alcanzar el salario mínimo. Eso no se cumple, pero ahí no les preocupa. Ahí sí no les preocupa. Ahí sí no hablan para nada de hacer lo que establece la ley, de hacer lo que establece la Constitución. No hay sino. Cuando se trata de dar a tole con el dedo, entonces sí suelen decir eso, para que millones de tarugos digan, mira, mira cómo sí ellos buscan cumplir la ley, mira cómo ellos sí son ciudadanos respetables, honorables, que ante todo está el cumplimiento de la ley. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros? Porque hay mucho que dice la Constitución y las leyes, y que simple y sencillamente es letra muerta. La verificación del encuentro de fútbol en nada afecta el desarrollo normal de los comicios, expresó. Sí, porque el desarrollo normal es una alta abstención. O sea, eso no lo perdamos de vista tampoco. En cambio, señaló que el reto, tanto para partidos políticos como autoridades electorales, es ser suficientemente persuasivos para que no haya abstencionismo. y por el contrario, exista una copiosa participación ciudadana. Pues si de eso se trata, deberían de empezar, ¿no? Deberían de empezar de barato. Bueno, es que es muy difícil que los políticos hagan eso de señalar por qué en los hechos es falso eso de que todos son iguales. ¿Sí? O sea, eso... Para que de veras la clase política, si de veras a la clase política le interesara, la idea de la cuestión esta de ser suficientemente persuasivos para que la gente vaya y vote, pues deberían de comenzar por explicar, no más por explicar, sino por demostrar a la ciudadanía en qué son diferentes a los otros. Pero eso no lo pueden demostrar los priistas, no lo pueden demostrar los panistas, salvo algunas honrosas excepciones en sus propios grupos, y, o sea, y son muy honrosas y muy raras, ¿no? ¿Sí? Es más, de hecho, hasta yo dudo, ¿no? Porque digo, si de veras tienen una convicción contraria a lo que al daño que le hace al país su partido político, pues ya no estarían ahí. Yo soy de los que piensan eso, ¿sí? Pero hay quienes dicen que no, pues que es que debe haber pluralidad. Ah, bueno, pues está bien, pues somos... No más recuerden que esa idea de que haya pluralidad fue la que echó a perder al PRD, ¿sí? O sea, digo ahí, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Entonces, para ser persuasivos hay que hacer precisamente que la gente quiera ir a votar. ¿Por qué es importante ir a votar? Y eso es lo que sí hago yo. ¿Por qué es importante ir a votar? ¿Por qué es importante? Porque todavía, porque es importante que la inconformidad ciudadana se demuestre en las urnas, ya lo he explicado muchas veces. Y porque todavía tenemos, los mexicanos, todavía tenemos la suerte, ¿sí? Déjeme comentarlo, todavía tenemos la suerte de tener, a pesar de que se echó a perder el PRD, tenemos la suerte de tener una opción de izquierda real, una opción de cambio real por la cual votar. Todavía tenemos esa suerte. Y eso, porque Andrés Manuel López Obrador y Morena decidieron hacerse partido político ya desde ahorita en estas elecciones. O sea, eso es lo importante de esto. ¿Sí? Bueno, dice... caray, ¿aquí qué pasó? Es que no entiendo. No, pues es que ahí sí me pones ya en aprietos, mi buen, Jonathan, porque te estoy esperando. Déjame ver qué pasó aquí. El Chava viene llegando también. Aquí también está Jonathan Pérez que dice, agrégame, ya tengo otra cuenta. Pues sí, ¿cuál es el nombre de esa otra cuenta? A ver, déjenme ver cuál es la que está. No, es que ya en vivo no se pueden hacer estas cosas. Lo digo en buen plan, porque si no se vuelve esto un problema... A ver, vamos a tratar de ver si lo puedo agregar. Sí, o sea, desde hace rato estoy tratando de comunicarme, no me explican nada. Y bueno, resulta ser que ahorita sí me viene a decir Jonathan ahorita esto y ya en plena transmisión en vivo, pues ya se vuelve un problema. A ver, imagínense ahorita ponerme a hacer esto, pues no lo puedo hacer ahorita. Bueno, viene llegando Jokep Jekop. También viene llegando aquí a este programa en vivo. Gracias, mi buen. Bueno, dice, son cínicos. Está en el ADN del narcopri, dice Chava. Así nos comenta. Bueno, sí, entonces ese es el punto. Sí, ese es el detalle, ¿no? No se puede hablar de que de veras tengan la intención de que los ciudadanos, pues vayan a votar. De que los partidos, de que las autoridades electorales sean persuasivas. A ver, las autoridades electorales para ser persuasivas no se trata de hacerlo presentando spots televisivos, diciendo que ellos defienden la decisión de los ciudadanos, cuando en los hechos no se hace valer la democracia. Cuando las propias leyes electorales están hechas para invitar... Fíjense lo que voy a decir, las propias leyes electorales están hechas desde mi punto de vista para invitar a llevar a cabo los fraudes y las triquiñuelas necesarias para agenciarse en el poder. Sí. ¿Cómo se puede confiar en autoridades electorales? Y esto sí vale la pena decirlo. O sea, ¿cómo se puede confiar en autoridades electorales cuando las propias leyes electorales no contemplan para nada, pase lo que pase, no contemplan eliminar una candidatura por triquiñuelas electorales? No contemplan anular un triunfo por triquiñuelas electorales. No contemplan siquiera que se haga de lado a un candidato por las triquiñuelas electorales de su partido. Ese es el problema de todo esto. ¿Sí? Este es el problema. Así es como debemos de comenzar y por donde debemos de partir. ¿Sí? Porque no se puede, no se puede de otra manera. ¿Sí? No se puede de otra manera. Entonces, pues ahí queda dicho, ahí lo comento. La verdad es que este panel nuevo de Skype que tengo, la verdad no le entiendo ni cómo hacerle para esto que me decía Jonathan de agregar, no sé, otro contacto de Skype que se le ocurrió a él. Y no encuentro cómo, no encuentro cómo. Sería más fácil, sería, híjole, no encuentro cómo, de veras que no encuentro cómo. Contactos, dice añadir contacto, pero aquí me pone otra opción. Y estoy tratando de abrirlo, pero no encuentro cómo. A ver si aquí me da esta opción que me está diciendo. Sí, está mal hacer esto, ¿eh? De antemano pido yo, voy a pedir yo una disculpa al público por esta situación que se presenta. No está fuera de mí, de hecho a mí me parece muy mal esto, pero se presenta así y no quiero que se vaya a pensar tampoco. Pues es un nuevo contacto, ¿no? Ese es el que ya estaba. Híjole, bueno, a ver, vamos a ver, a ver si es este. A ver, ya lo mandé a añadir, a ver si autoriza, si ya se puede hacer la comunicación, aunque va a ser muy limitada también tu participación, porque ya es bien tarde, pero bueno, vamos a ver si se puede lograr. Bueno, ahí está el asunto, amigos, y bueno, vamos a continuar. Dice, ya bote, serenidad y paciencia, bote, eso te diría el gran bote. Eso sí, ¿eh? Esta estuvo buena del PG Boy. Serenidad y paciencia, como diría el gran bote. Yo sé que muchos no conocen al gran bote. Sé que muchos no lo conocen, pero bueno, ya habrá otra oportunidad de podérselos presentar. Bueno, ya la mandé, pero Jonathan no contesta. Bueno, en fin, a lo mejor ya no quiso entrarle o no sé. Ya la mandé, pero no sé, me dijo de una nueva dirección y ya no dio para más esto. A ver, vamos a ver cuál es. Como dice Pejeboy, serenidad y paciencia. Es que no me ha autorizado. Aquí está Jonathan Pérez, el nuevo contacto, pero no me ha autorizado. Ya le volví a reenviar la solicitud, pero parece que no me autoriza. En fin, bueno, sale pues nosotros mientras vamos a continuar, a ver si escribe algo más Jonathan con respecto de cómo le podríamos hacer para poder entablar comunicación con él. Bueno, sale pues, continuamos. Y a todos los que nos están viendo, que vienen entrando, dejen ahí sus comentarios y vamos a continuar. Vámonos a la siguiente. Resulta ser que la Secretaría de Hacienda, vean nomás esto, anuncia estímulos fiscales para evitar alzas en los precios de las viviendas. Fíjense esto. Para impulsar la construcción de vivienda que se espera supere los 12 millones de unidades al año en 2018, el gobierno federal decidió otorgar un estímulo fiscal de 100% del impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, causado por proveedores formales en la prestación de servicios parciales de construcción a las empresas vivienderas. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hizo el anuncio de manera conjunta con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, José Jesús Murillo Karam, sí, no, pues Jesús Murillo Karam, el cuatito, que no importa que estaba, que se cansó, lo cambiamos de puesto. El chiste es que aunque esté cansado, ¿no? El chiste es que él se siga sirviendo con la cuchara grande de la nación. ¿Se acuerda que ya lo habíamos hablado, no? Pero bueno, está entre paréntesis. Una medida con la que se espera evitar que el precio de las viviendas se dispare entre 1 y 3% a causa del gravamen. Videgaray hizo hincapié en que el estímulo se dará únicamente a las empresas proveedoras que se encuentren en el sector formal para que el IVA causado no sea trasladado a los desarrolladores y a su vez los compradores finales no vean encarecido el precio de las viviendas. Así. Calculamos que aproximadamente evitar este traslado del IVA reduce o evita un incremento en el precio de la vivienda entre 1 y 3% del precio final a la vivienda que la adquiera, subrayó el funcionario. Mientras tanto, el titular de la SEDATU dijo que es una medida que permitirá atender la creciente demanda en el país. Actualmente, precisó, existe un rezago identificado en 9 millones de unidades y se calcula un incremento en este problema de 3.5 millones de viviendas adicionales en los próximos 3 años. Aquí no vale la pena puntualizar un detalle, ¿sí? O sea que para que no suba el precio de las viviendas, lo que van a hacer es darle estímulos fiscales a los empresarios. O sea, volvemos a la misma cosa, ¿sí? Todo lo que le dan de estímulos, lo que le condonan de impuestos a los de arriba, simple y sencillamente se busca la manera de sacárselo a los de abajo, ¿sí? Tuve la oportunidad de ver precisamente unas declaraciones de lo que es este periodo 2015. Fíjense esto. Se ha dicho que se sigue diciendo, ¿sí? se sigue afirmando que se está subsidiando al 100% los impuestos y que todos los que le entren a formalizarse no van a pagar impuestos. Yo he visto declaraciones de Hacienda para el 2015. Yo he visto declaraciones de Hacienda en las que el IVA que se está subsidiando y que no se va a pagar es un IVA a las ventas al público en general. El año pasado, ese IVA a las ventas al público en general no estaba contemplado, ¿eh? No venía en las declaraciones. Ahora ya viene. Y ese IVA, que es al público en general, a las ventas al público en general, ese IVA es el que están subsidiando al 100%. Pero el IVA de facturación, ese sí se está cobrando. Ese sí se está cobrando. Desde un principio, lo dije yo desde antes de que entrara en vigor la reforma hacendaria, yo comenté, precisamente, que había el detalle de que aunque se decía que no se iba a pagar impuestos, el IVA sí se estaba pagando, ¿sí? El IVA sí se estaba pagando. De hecho, en uno de mis noticieros presenté un video en el que precisamente cuando le preguntan a la que estaba dando la explicación de lo de la reforma hacendaria, le preguntan sobre el IVA, entonces sí ya planteó de que, bueno, pues a ver, que se iba a poner un mecanismo para pagar ese impuesto y que no sé qué. Pero primero se decía que no se iba a pagar impuestos. Se sigue diciendo que bajo el nuevo régimen, el que se llama de incorporación, no se pagan impuestos. Eso no es cierto. Porque el IVA que se cobra por la factura al 16%, ese IVA sí se le está cobrando. Y ahí es donde está el detalle, ¿sí? Bueno, al margen de ello, sabemos que precisamente la carga fiscal que se le hizo a los ciudadanos, ¿sí? De una u otra manera, tanto en cuestión de lo necesario para declarar como en impuestos, de una u otra manera, pues se le volvió a cargar la mano al pueblo. Y falta lo demás, los impuestos especiales, el IEPS y no sé cuánta cosa, que a la mera hora todo termina en que abajo es donde se termina pagando lo que se privilegia al de arriba. Fíjense cómo la medida en este sentido no radica en hacerles, por ejemplo, un descuento a los que van a adquirir esas viviendas. No, sino en darle estímulos fiscales precisamente a empresarios, proveedores, en cuestión de la construcción de viviendas, ¿sí? Fíjense. ¿Esto qué radica? Bueno, pues obviamente si le das un estímulo, si le das un estímulo al proveedor, pues ni modo que ese proveedor le cobre lo que correspondía, por ejemplo, al IVA a la empresa. Y ese también va a ser un ahorro para la empresa. Y no digo que no habrá un pequeño beneficio, como aquí dice, del 2 o 3% del costo de la vivienda. Pero el beneficio a lo grande, ¿quién se lo va a llevar? Se lo van a llevar las empresas. Y el costo de esos beneficios, como el costo, también hay que decirlo, como el costo también de los privilegios, como el costo también de los lujos de la clase política, como el costo también de que a pesar de las crisis que vivimos, los cuates potentados y del sistema político y de gobierno sigan multiplicando sus fortunas a diario, ese costo siempre nos lo cargan a nosotros. Es el ejemplo de, es el, en los, en la realidad, ese es el ejemplo de que México da al mundo de los negocios, ¿sí? ¿Cómo hacerle? Es el ejemplo. ¿Cómo hacerle para que pase lo que pase? El costo de las crisis sea trasladado al pueblo. Y arriba solamente sea la ganancia. Arriba solamente sea la multiplicación de fortunas a diario. Y abajo sea la carga de la carga al pueblo. Muchos se jactan de decir, según ellos, de hablar de economía sólida. ¿Cuál solidez? Si ya vimos cómo está el dólar, cómo de repente han subido diversos productos como el huevo. ¿Eso le llaman solidez? No, la que es sólida, lo he dicho aquí en mis noticieros desde hace mucho, la economía sólida es la de ellos. Es la de ellos, por eso es muy importante que se sacrifique al pueblo para mantener las finanzas públicas sanas. Porque precisamente de esas finanzas públicas sanas son las que se sirven ellos con la cuchara grande. Vemos cómo en este país, como daba cuenta Revolución 3.0, cómo en este país en el que está muriendo prácticamente un mexicano casi al día, de hambre, sin embargo, aquí se siguen despachando con la cuchara grande, pero de lo lindo, se siguen despachando con la cuchara grande, ¿sí? Y bueno, continuando los países en el internet, ahora es el internet el del problema, a ver si se puede entablar la comunicación con Jonathan. Ya está Jonathan, a ver, Jonathan, buenas noches. Pues aquí con muchos problemas para conectar. Fíjate que hace unos días, a propósito de los últimos acontecimientos contra la libertad de expresión, la libertad de prensa, la cuenta con la que habíamos pues tradicionalmente platicado aquí en tus noticieros y en otros espacios que me entrevistan de otras partes de América Latina, pues había sido la anterior y me la hackearon. Hubo ahí una cuestión, un problema, y bueno, pues mi cuenta desapareció, ya no la pude yo ocupar. Entonces tuve que abrir otra de emergencia para poder continuar con mis colaboraciones que tengo con otros medios, radios en América Latina y obviamente con tus noticieros. Pero bueno, pues ya es por eso que tuvimos este inconveniente porque ya no era la cuenta anterior y en esa pues ya no me conecto ni me voy a conectar jamás. Y esa es a la que estaba escribiendo y como vi que no me contestabas, dije, no, pues no va a poder. Entonces, que sí, me lo imaginé. Y ya luego cuando estamos, cuando entras a decirme, me cuesta trabajo porque pues tuve que volver a abrir el Skype y todo esto y es donde ya se me complicó. Es que el problema es que mira, el Skype también, ya ves que luego se actualizó el mío y no le entiendo muy bien desde que se actualizó, Sí. Ahorita ya vi cómo, ya conforme la marcha, siempre se aprende, ¿no? Mucho conforme la marcha. Y ahorita ya vi cómo hacerle porque yo ni idea tenía, yo no he agregado contactos ni nada desde hace mucho, no tenía ni idea hasta que ahorita dije, bueno, de algún modo voy a ver cómo se le hace. Y ya, bueno, ya te pude añadir y ya, bueno, ya estamos aquí. Pues qué bueno, Jonathan, que estamos aquí, porque este tema a mí me parece de los importantes de mencionar, ¿no? Esta situación de que se le haga ver a la gente, por ejemplo, el raquítico beneficio que pudiera tener quienes vayan a adquirir una vivienda raquítico del ¿cómo se llama? Del 3, 2, 3%. Y para lograr ese beneficio de que no se encarezca la vivienda 2, 3%, lo que decide hacer la Secretaría de Hacienda es dar estímulos fiscales para las cuestiones del IVA, que obviamente nosotros sabemos que el IVA es más alto, es del 16 creo ahorita, es más alto, es 16%. O sea que es mucho el beneficio que desde mi punto de vista, es mucho el beneficio de este tipo de medidas para los empresarios, y muy raquítico lo que puede decirse de beneficio para el pueblo. Con respecto a este tema, ¿qué nos puedes plantear tú? Pues mira, escuché bien el contexto de la nota. Me parece que estás hablando sobre un programa que va a lanzar el gobierno federal, ¿cierto? Así es. Anunció la Secretaría de Hacienda un programa de estímulos fiscales que según para que se evite el alza en las viviendas. ¿Pero en qué consiste esto? Consiste en otorgar un estímulo fiscal del 100% al IVA causado por los proveedores formales en la prestación de servicios a las empresas de vivienda. ¿Sí? Entonces, cuando tú hablas de subsidiar el IVA, estás hablando, pues, de la tasa del IVA es del 16. Estás hablando de un estímulo del 16. Y lo que habría de beneficio para que, o sea, con esto se evitaría que las casas se encarezcan, las viviendas se encarezcan entre 1 y 3%. Ese es el beneficio que tendría el que compre las casas o los ciudadanos de interés social que adquieran sus casas, de 1 a 3%. Pero mientras el beneficio para las empresas es del 100% del IVA, que partiendo que estamos hablando de que el IVA se cobra ahorita a tasa 16, estás hablando de un 16% que le das a ellos para lograr un beneficio del 3% a quienes compren las viviendas. O sea, y si a esto le sumamos que todos los beneficios con donaciones, privilegios fiscales que tienen los de arriba están fincados en cargarnos la mano a todos abajo, pues ahí es donde está el tema, que es el que me parece importante que nos des también tu opinión. Pues bueno, hay que partir de una cuestión, Bote. Si el trato es con el grupo IGA que tuvo Enrique Peña Nieto para sus casas y todo eso, pues es muy lógico, ¿no? Puede ser que nos den mucho para pagar, mucho tiempo para pagar la cantidad de dinero que se le debe, ¿no? Pero como no va a ser con IGA y si va a ser con otros, pues en realidad lo que pasa acá es que ningún estímulo fiscal ni ningún programa social que el gobierno federal empiece a ejecutar en estos momentos de la economía va a funcionar, porque la situación económica no está para arriesgarte a comprar una vivienda o arriesgarte a utilizar este tipo de programas, porque tú no sabes si el día de mañana vas a poder pagar, si el día de mañana vas a poder continuar, si vas a tener trabajo, si vas a tener una entrada de trabajo, una entrada de ingresos. Entonces, la cuestión de fondo de este tipo de cuestiones, para terminar pronto, por decirlo así, con estos programas más propagandísticos, ¿no? Es que no hay manera de poder avanzar en todos los lados económicos, pero en el lado de la vivienda es una cuestión que sigue estancada y que va a seguir estancada, porque el derecho a la vivienda es un derecho que es por ley, es constitucional, y en este país no hay la posibilidad porque no existe un estado de bienestar. Esto lo hemos hablado muchas veces. El estado de bienestar debe proporcionar, como su palabra lo dice, un estado, es decir, un momento, no un momento en el transcurso de tu vida en el que tengas oportunidad, sino permanentemente las oportunidades concretas que el estado te asegure para poder tener una vivienda digna, para poder tener un trabajo digno, para poder tener educación. Entonces, en México, aunque tengamos muchos programas que nos garanticen y que nos digan que con estímulos fiscales, que con esto y con el otro, en realidad la economía está paralizada, porque el aparato de productividad en México, de los bajos salarios, es lógico. ¿Cómo vas a poder tú tener, acceder a una vivienda, a un crédito, si no tienes cómo pagarlo? en el caso de que te lo proporcionen, en el caso de que te lo den. En realidad en México no hay un estado de bienestar y el estado de bienestar no es el que garantizaría en todo caso el que tú puedas tener una vivienda digna, ¿no? En este país no tenemos ese estado de bienestar. Entonces todos los programas que empecemos, todos los programas que se empiecen a dar, pues no van a generar absolutamente nada sin ese estado. Es decir, son paliativos, en todo caso paliativos, pero se excluye a una parte importante de la sociedad. Puede ser que a una, que algunos se puedan beneficiar, porque no podemos decir esto no funciona, esto no es, no, no. Puede ser que hay algún sector de la sociedad se pueda beneficiar, pero se excluye a los que siempre se les ha excluido de las viviendas, a los que siempre se les ha excluido de tener una vivienda. No diga, ya no digas tú una vivienda digna, un lugar en donde poder dormir, en donde poder pasar los tiempos de lluvia, los tiempos de frío. Entonces yo creo que es más un problema de que pues Enrique Peña Nieto, el gobierno, el sistema, a propósito, pues no generan la oportunidad, ¿no? Yo creo que son, en todo caso, una burla sacar este tipo de cosas cuando la economía está literalmente paralizada, cuando hemos visto cómo está paralizada nuestra economía, que está basada 100% en un porcentaje, digamos, completo a la cuestión del petróleo. Y cuando hemos visto la devaluación, la inflación, cuando hemos visto que los precios siguen subiendo y cuando vemos que el salario pues sigue siendo el más bajo de América Latina. Hace unos días hablabas tú, porque he estado siguiéndote en esta nueva plataforma que tienes, ¿no? De YouTube, como que es más estable para estar en vivo y todo. Entonces te he estado escuchando y he visto cómo has platicado o has hablado sobre esta parte del salario. Bueno, cuando tenemos el país con el salario mínimo más bajo del continente americano, por debajo de Haití, por debajo de países centroamericanos, te darás una idea de que, bueno, en realidad este tipo de programas pues poco sirven o no sirven de nada en realidad para poder cumplir con el mandato constitucional de que tenemos derecho a una vivienda digna las y los mexicanos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que el camino, inclusive, porque mira, ante esta situación de falta de la oportunidad de un salario digno, se maneja mucho los créditos y a la mera hora de los balazos terminan hipotecándose las cosas, termina en deuda las cosas. Y entonces, por ejemplo, mucha gente podrá tener la casa, pues sí, pero si en un momento dado no te fallan los pagos o te quedas sin trabajo, porque hoy en día la mayoría de los trabajos que se generan son pan para hoy, hambre para mañana, no hay un futuro, no garantizan futuro los empleos que se generan hoy en día, y por ende está en riesgo de perderse las viviendas, porque obviamente los intereses, pues si los préstamos son por vía bancaria, son altos, y si son por otras vías, pues son todavía más altos, y son mucho más, de los beneficios que plantea, por ejemplo, programas de este tipo como el que se viene dando. Mira, tenemos un poquito de tiempo, pero quiero yo tratar de tocar otro tema más, pero me parece que antes de entrar a ese otro tema, es que es importantísimo el tema, pero antes de entrar a ese tema, ayer me llamó mucho la atención una entrevista, no hablé de ella ayer, en primer lugar porque no me alcanzó ya el tiempo, pero de hecho nos aventamos mucho programa y debe ser el programa de una hora, pero bueno, ayer salió publicado en Revolución 3.0 una entrevista con un especialista que nos dio cuenta de la farsa, que es esta hipótesis, que es lo que se ha venido manejando como la disque verdad histórica de Murillo Karam. No se aleja a lo que ya hemos comentado, no se aleja mucho de lo que ya hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, de cómo quedó la zona en la que supuestamente se llevó a cabo la incineración, ¿no? Es ilógico pensar que 1600 grados de temperatura se pueden alcanzar así en el medio ambiente, ¿no? Así en un lugar exterior. Y más cuando inclusive salieron datos que daban cuenta de que esa noche llovió y cosas así. Pero quiero que nos expliques a grosso modo y también nos des tu opinión sobre ello, porque estamos hablando, no es poca cosa de hablar de 6 meses ya, de una tragedia que conmocionó tanto a México como en el extranjero, incluso más que la ocurrida en Pasta de Conchos, que todavía sigue ese asunto de pasta de conchas en la impunidad, al igual que la guardería ABC, al igual que diversos acontecimientos. Entonces, es preocupante el ver pues que esto también va en ese camino, en el carpetazo, en que todo quede en la impunidad, en que simple y sencillamente planteamientos de que ya se ha superado. No puede ser superado esto. Así, es increíble, es insensato siquiera plantear que los mexicanos superen esto, porque mientras no se resuelva con la justicia con la que debería resolverse, pues estamos hablando de que ¿en cuánto tiempo más pueden ocurrir otros Ayotzinapa en diversas partes de nuestro país? ¿En cuánto tiempo más? Porque todo se ha planteado. Yo no he visto que sea castigado de manera como debe de ser castigada el contubernio entre autoridades y el crimen organizado, ni siquiera eso. Entonces es algo muy serio. Y sí me pareció muy importante ese reportaje, que bueno, quiero que nos comentes tú de él, que nos comentes esos puntos torales que prácticamente demuestran. O sea, demuestra el por qué es una farsa este asunto. Adelante. Pues sí, exactamente. Estamos el día de mañana, se estarán cumpliendo 6 meses, medio año de esta tragedia, de esta masacre, de este crimen de Estado, de este crimen de lesa humanidad, perpetrado desde los poderes políticos en nuestro país, desde las esferas políticas. Es decir, hay en estos meses se ha comprobado de una y otra forma que es un crimen del Estado, que es algo que evidentemente el Estado va a negar siempre. El Estado va a negarlo siempre ante las cuestiones mediáticas con diferentes maneras, ¿no? Hemos visto cómo de una manera burlona, de una manera insensible, inhumana, este gobierno podrido, este narcoestado, ha tratado de decir que no es un crimen de Estado, que no es un crimen que amerite ser de lesa humanidad, que este país no es un cementerio. Hemos visto cómo sistemáticamente, a partir de Ayotzinapa, la respuesta de este gobierno ante las acusaciones de organismos nacionales de defensa de derechos humanos e internacionales, es decir, de visitadores, de organizaciones como Amnistía Internacional, como la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos, han hecho señalamientos de la cuestión de cómo está la situación en nuestro país. Y hemos visto cómo sistemáticamente, de manera cínica, de manera cobarde, este Estado asesino ha tratado de negarlo. Pero afortunadamente existe algo que se llama ciencia, que es a lo que hablabas tú. El doctor Montemayor, que es un especialista, es un físico maestro en ciencias, él es investigador de física de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y no solo es él, sino también el maestro en ciencias Pablo Ugalde de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estamos hablando, Bote, de la máxima casa de estudios, que es la UNAM, y con la Universidad Autónoma Metropolitana, que es de las universidades más importantes a nivel nacional y que también tiene un buen estatus a nivel internacional. Estamos hablando de dos universidades públicas importantes en la vida de nuestro país, reconocidas nacionalmente y reconocidas internacionalmente, ¿no? No podemos decir, es de algún instituto que no está reconocido, es un loco. No, estamos hablando de personas que tienen todas las herramientas, que son investigadores, que conocen del tema de la ciencia, que saben muy bien las temperaturas para que un cuerpo pueda desaparecer, para que se haga polvo, que conocen muy bien las condiciones atmosféricas, que estudian toda esta serie de cuestiones que pues la sociedad a primera vista, nosotros que no somos profesionales en esa materia, pues ignoraríamos, ¿no? Y que si nos dicen la versión de que hicieron un holocausto en ese basurero y que ahí quemaron a los cuerpos de los normalistas, pues lo más sensato, ¿no?, por decirlo así, sería aceptarlo, aceptar abiertamente que esto era así, aceptar abiertamente que la versión de la Procuraduría General de la República en ese momento comandada por Murillo Karam, pues era real. Pero cuando sale un físico con toda esta, con todas estas credenciales que te estoy diciendo, que pertenece a la máxima casa de estudios, a decir, no es posible, señores, la teoría que ustedes están diciendo. No está diciendo el doctor Jorge Montemayor, no está diciendo, no se está metiendo la cuestión en un principio bote política. O sea, no está diciendo, no está hablando meramente de una versión política, ni se está metiendo de si era del PRD, si era del PRI, no. Él está abiertamente diciendo la versión que la PGR nos ha venido diciendo, científicamente no está sustentable. No puede sostenerse. Lo que ellos están diciendo no se puede sostener científicamente. O sea, eso es algo importantísimo. Para que quede claro que no es una cuestión, después obviamente hace observaciones, da sus opiniones que tienen que ver más con lo social, con lo político. Pero lo primero que hay que resaltar de la versión y de los argumentos del doctor Jorge Montemayor son que físicamente, científicamente, no puede estar sustentado. Hay algunos aspectos importantísimos que creo que son de suma relevancia poder decir acá y poder aquí puntualizar. Por ejemplo, dice un punto que me parece importante. En el sitio donde presuntamente se realizó la incineración, aún se presenta el crecimiento de vegetación. Es decir, en el lugar en donde supuestamente se tiene identificado, de acuerdo a la hipótesis, a esa verdad histórica, ¿no? Que más bien ya se ha convertido en la farsa y en la mentira cobarde, cínica y asesina histórica del gobierno de Peña Nieto, se decía que en ese lugar exactamente, bueno, pues había sido el Holocausto, está muy bien identificado. Y cuando se va al lugar de los hechos, cuando se visita el lugar de los hechos, hay vegetación. Entonces el doctor dice, pues esta situación no se podría registrar si en verdad se hubiera presentado fuego allí, ya que debido a las altas temperaturas que se tuvieron que haber alcanzado, la tierra se calcina parcialmente y dificulta el crecimiento de cualquier planta en el lugar. Ese es un primer argumento, pues natural, físico, de lo que provoca las altas temperaturas de las que tuvo que ser sometida la tierra para convertir en polvo los cuerpos de los normalistas, ¿no? Ese es un primer lugar. Ahora, dice después, hay una serie de elementos, hablando de científicos, que desmienten esta idea que durante la presunta incineración se alcanzó 1600 grados de temperatura, tal y como lo dicen las autoridades. Y él dice, en ese sentido, de haberse logrado tal intensidad, es decir, los 1600 grados, la pura radiación, dice él, provocada hubiera quemado a los tres hombres que presuntamente mataron e incineraron a los normalistas. Quiere decir que para que se hubiese logrado esos 1600 grados nuevamente, estos 1600 grados son lo que la hipótesis, en la mentira de la Procuraduría General de la República, se dice que se alcanzaron los 1600 grados para incinerar los cuerpos de los normalistas. Y lo que dice el doctor Montemayor es, si esto hubiese sido real, ¿no?, alcanzar esos 1600 grados, la radiación provocada hubiera quemado a las personas que presuntamente mataron e incineraron a los normalistas. Es decir, ese nivel de grado de fuego hubiese alcanzado también a los ejecutores. Exacto. De esta presunta calcinación de los cuerpos, ¿no? Que según la Procuraduría General de la República, por los testigos de los detenidos, fueron tres los ejecutores. Bueno, la radiación que supone el que alcance en un lugar específico, en ese sentido, a la intemperie, esos 1600 grados, hubiera alcanzado, también alcanzado a los ejecutores, a los tres supuestos que incineraron a los normalistas. Y entonces dice algo ahí que me parece muy importante decir. Dice, a menos, esto son cita textual del doctor Montemayor, dice, a menos que sea una explosión atómica o una llama de hidrógeno con oxígeno muy grande, no se puede llegar a 1600 grados en un espacio abierto. Ahora, aquí ya vemos algo muy fuerte, Bote, porque no solo es que aquí ya aquí es una desmentida tras desmentida, ¿sí te das cuenta? Sí. O sea, si hubiese sido cierto que se alcanzó 1600, o sea, en principio ahí no existió esa cantidad, ahí no existió fuego porque hay vegetación, ¿sí? Ahí es, un, es una primera desmentida. O sea, ahí primero se le cae al gobierno federal. En segundo, si son 1600 grados, hubiera alcanzado la radiación a los presuntos ejecutores, o sea, los o a los quemado, ejecutores. Los hubiera quemado, ¿no? Ahí. Es, los hubiera también alcanzado exactamente la radiación de estos 1600 grados. Y después dice, y ahí es la segunda, ¿no? La primera, la más básica. Hay vegetación en un lugar en donde se quema esta cantidad, además con el nivel de grado de calor, no crece la vegetación y ahí hay vegetación. Ahí es, le tira por completo ahí. Y después va más allá, porque la Procuraduría dice 1600 grados. Entonces, cuando 1600 grados dice, si eso hubiese sido posible, hubiera alcanzado la radiación a, radiación a, los, que, a los ejecutores. Pero después dice, imposible que hubiese ahí 1600 grados. En principio, porque solamente podría ser a través de una explosión atómica o una llama de hidrógeno con oxígeno muy grande, y dice, y si no es por esto, no se puede alcanzar o llegar a los 1600 grados en un espacio abierto. Dice, suponiendo que se alcanzó la temperatura, otra vez está con, ¿no? Está diciendo, supongamos, ¿no? Que pasó estos 1600 grados. Dice, la radiación hubiera quemado a los árboles que se encontraban a los alrededores y las imágenes muestran que no se dio tal hecho. Y los tres hombres señalados como responsables del crimen se hubieran quemado al estar echando combustible y llantas para avivar el fuego, como dice la PGR. Así es. Entonces, ahí entonces se descarta científicamente el planteamiento, Bote, y a la gente que nos escucha, de las autoridades que dicen que los presuntos asesinos utilizaron ramitas, gasolina, diésel, llantas, ¿no? Para incinerar a los normalistas. Al respecto, el doctor Montemayor sostuvo que para poder incinerar 43 cuerpos se necesitan 33 toneladas de troncos. Mismos que deben tener un diámetro de 4 pulgadas. Para generar esa cantidad se tuvo que haber tenido 33 toneladas de troncos. Bueno, pues al menos de que estos tres maleantes, ¿no?, tuvieran la capacidad de transportar esos 33 toneladas de troncos, pues no habría forma de comprobar, si esto no fue así, de que allí con la madera se pudiera alcanzar la cantidad del nivel de calor y de fuego y temperatura que alcanzó en ese momento. Entonces dice, nuevamente, palabras textuales del doctor Montemayor, si se hubiera utilizado las llantas, el humo que provoca es muy visible, se distingue a kilómetros, y la NASA dijo que el 27 de septiembre no se registró ningún incendio en la zona. Ah, porque además, también es verdad esto, la NASA y dio su, no es que dio, que desmintió a la PGR, no, pues él dice, bueno, en la fecha que ellos están diciendo, pues no hubo en los satélites, porque esto se ve, una cantidad de fuego que alcanza los 1600 grados en un punto de la Tierra, Bote, para los satélites es fácil detectarlo. Exacto, sí, se vería. Se detecta muy rápido. Además, bueno, con la tecnología que utiliza la NASA, pues es obvio que saben en dónde está pasando algo atípico, algo que no es normal. Y de acuerdo, cita el doctor Montemayor, que la NASA misma dijo que el 27 de septiembre no se registró ningún incendio en la zona. Dice, además el humo es muy tóxico. Las personas que estuvieran cerca se hubieran intoxicado. Y de ser cierto, ¿dónde está el alambre de las llantas? Al consumirse las llantas, tuvieron que encontrarse rollos de alambre, que es parte de la composición de los neumáticos. Y esto tampoco se encontró ahí, ¿no? Entonces, dice, en ese sentido, de haber sido cierta la incineración, esta se tuvo que haber planeado porque sentenció, no es fácil llevarla a cabo y alguien tuvo que haber desplazado al basurero el material necesario para lograr que los cuerpos se hicieran cenizas. Entonces, aquí hay otra, aquí hay, por supuesto, porque aquí con esto que está diciendo el doctor Mentemayor, nos da para empezar a que vuele nuestra imaginación. Porque si se necesitó algo muy sofisticado para poder llegar a la incineración de los cuerpos, entonces supone también que hubo la participación de más personas que de alguna forma posibilitaron todos estos instrumentos que dice el doctor Montemayor que se necesitaron en un momento dado. Eso está talamón, entonces, imagínate. Entonces, te hace pensar que hubo participación, evidentemente, para transportar todos estos instrumentos, la cantidad de troncos y todo esto, en que hubo participación de autoridades. No me explico cómo podrías tú transportar este nivel de cosas a un lugar específico para hacer este holocausto, ¿no? Tendrías que talar. Entonces, ahí abre la imaginación, la suposición, y te deja pensar un montón de cosas. Claro, sí, por ejemplo, ¿cuánto no se tuvo que talar de árboles para semejante cantidad de troncos, ¿no? Esa es una realidad también. Quiero comentar rápido, mi buen Jonathan, un mensaje que aquí nos puso Ángel de la Verdad, porque sí me parece importante comunicarlo. Dice, es un gusto escuchar tu programa en vivo, gracias. Dice, Reforma publicó un video sobre unas despensas guardadas del PRI. Eso está buenísimo. Dice, ¿ya lo viste? No lo he visto, pero aquí me lo estás diciendo. Agredieron a la reportera y encarcelaron al camarógrafo. ¿Qué les parece? Y esto también abona, también publicó Revolución 3.0, precisamente una nota que da cuenta de la cantidad de cómo ha aumentado con respecto al gobierno de Felipe Calderón las agresiones a periodistas. Pero ahorita comentamos de eso porque estamos ahorita en este punto, porque yo quería comentarte rápido también que de todas estas, el doctor Montemayor, todas estas explicaciones científicas, yo le añadiría solamente una muy práctica, mi buen Jonathan, una muy práctica. Si de veras el crimen organizado pudiera incinerar cuerpos, pues de majes habría fosas clandestinas. Así de sencillo. ¿Para qué querrían entonces estar haciendo fosas clandestinas si pueden calcinar, si pueden prácticamente desaparecer los cuerpos? Imagínate cuántas evidencias los mismos criminales organizados podrían pues desaparecer de los asesinatos, en vez de que estén los cuerpos del delito enterrados, ¿no? O sea, lo que también a mí se me viene a la mente, ya que ahorita mencionaste de la imaginación, ya había comentado esto, ¿no? Digo, pues si de veras se pudiera, ¿para qué? ¿Por qué hay tanta fosa clandestina? Y eso yo creo que también es una manera, pues también un tanto práctica de echarle un poco de razonamiento a esto, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, es que sin duda te lleva a pensar un montón de cosas, ¿no? Del modus operandi del crimen organizado y de las propias autoridades, ¿no? Porque acá recordemos que hay que reiterarlo, esto no se tiene que olvidar porque es pieza fundamental de la propia historia de nuestro país. Es decir, lo que pasó en Ayotzinapa va a formar parte, ya deformó, ya alteró de una manera significativa la historia contemporánea de nuestro país. Es decir, yo lo he dicho siempre, Ayotzinapa es un parteaguas de un antes y un después para México, para bien, para mal, por supuesto, para bien todavía no se escribe si va a traer algo positivo de la desgracia, pueda salir algo positivo. Esto obviamente depende mucho de la sociedad, pero ya ha causado un impacto muy fuerte en la historia del país. Es decir, como ciudadanos, como mexicanos, con nuestra propia identidad entre nosotros mismos, pero también ante los ojos del mundo, esta es una masacre inédita. Es una masacre de lo más sangriento, de lo más terrible que ha pasado. Sobre todo porque, por un lado, hay que recordar que sí se masacró a algunos estudiantes. Es decir, hay muertos. De esta situación hay muertos, ¿no? Ya los hay, Y la otra cuestión es que hay 42 estudiantes desaparecidos. Desaparecidos, que nos han dicho, de acuerdo a las versiones de la PGR, que fueron quemados y desaparecieron. Pero que con todas las investigaciones, con las posturas científicas de doctores, de físicos valientes como el doctor Montemayor, pues se ha dicho, esta teoría, esta hipótesis no es posible, esta hipótesis no cumple con pues las condiciones de la ciencia, de la física, del fuego, del aire, de la tierra. No hay manera de que se sustente una hipótesis como esta con las características que describió la Procuraduría General de la República. Entonces, ahí ya dices, bueno, entonces, ¿dónde están los estudiantes? La pregunta sigue siendo, ¿quién los tiene? ¿Dónde están los estudiantes? ¿Qué fue de ellos? ¿Qué pasó con ellos esa noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre? ¿Qué es lo que sucedió con ellos? ¿En dónde están? Y esa es la gran interrogante. Eso ante el mundo es un escándalo. Es un escándalo porque si el gobierno quiere dar carpetazo con la cuestión de que los incineraron, es una masacre terrible, la más horrorosa que ha vivido el país en los últimos años, sin duda. Pero si no estuvieron, si no fueron incinerados ahí, entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los cadáveres? ¿Dónde está el ADN? ¿Dónde están los 42 estudiantes? Esa es la gran incógnita. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es tratado, y yo aquí lo adelantaba o te lo habíamos hablado, acuérdate, habíamos dicho en este espacio, lo que va a querer hacer el gobierno es cerrar el caso. Sí. Aunque el cerrar el caso iba automáticamente a dar o a proyectar ante el mundo que era una masacre despiadada en donde estaban involucradas las autoridades. Así de sencillo. Y después, con todas las revelaciones que vinieron después del ejército, lo último que tenemos ya información, pues es que la bitácora del 27 batallón estuvo, ahí se dice específicamente cómo ellos estuvieron ahí el momento de la agresión y no hicieron nada, y después fueron al hospital, que fue, por cierto, el hospital en donde el batallón, los elementos del ejército fueron y vieron, fue la última vez que se le vio a los normalistas. Entonces, nos hace toda esta historia macabra, Bote, está involucrado, por supuesto, el Estado. Es un crimen de lesa humanidad que fue ejecutado por el Estado. Y eso es algo muy difícil de superar, es decir, es algo que no va a poderse superar tan fácil. Es un shock nacional, social, el que provocó el caso Ayotzinapa. Y no hizo más que, como lo hemos repetido, evidenciar que este país está haciendo una transformación del crimen, Bode. Lo que está viviendo México es una transformación del crimen. A propósito, es la gran pregunta. Es una estrategia muy bien establecida, muy bien hecha por el Estado, por el sistema, sobre todo por Estados Unidos. ¿Es un exterminio social? Bueno, todo apunta a que sí lo es. A que evidentemente hay una guerra abierta. Recomiendo que se lea la nota de ayer de Revolución 3.0, en donde habla exactamente de la guerra abierta del gran capital y de Enrique Peña Nieto en contra de los mexicanos para apoderarse de sus riquezas. Acordémonos que kilómetros muy cerca de donde fue supuestamente la masacre, la incineración de los cuerpos, existe la mina de oro más importante posiblemente del mundo. Entonces, hay muchas cosas que no cuadran, y sin embargo hay otras que nos dejan ver que se acomodan los aspectos para hacer pensar que esto fue una ejecución premeditada, hecha y planeada por el Estado mismo. Y aquí la evidencia es decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se ensañaron con los estudiantes? ¿Por qué los desaparecieron? ¿Por qué 6 meses y no sabemos, no tenemos rastro de los otros 42 cuerpos de los normalistas? Entonces, eso, Bote, en verdad sí es muy importante recalcarlo, seguir recalcándolo y seguir diciendo lo que está pasando en este país en ese sentido. Despertó, iba yo a lo de la transformación del crimen. Está habiendo una transformación del crimen. Con Calderón, ejecutados. ejecutados, ¿no? El nivel de ejecutados en un día, el nivel de asesinados, los decapitados, los descuartizados, y ahí iban, ¿no? Las cifras de desaparecidos, pues sí era significativa, pero no llegaba a los puntos alarmantes que estamos viviendo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, cuando llega Enrique Peña Nieto, además de que se instauró y se dijo que la seguridad era una cuestión de percepción de la situación, es decir, una percepción como mediática, se redujo toda la violencia, quisieron reducirla a cuestión de percepciones de imagen, engañosamente, para que dijeran que la situación estaba mejor, que con Peña Nieto había más seguridad. Bueno, pues Ayotzinapa revela que la transformación del crimen ahora no es ejecutar, no es no es tirar los cuerpos, sino es desaparecerlos y que no se sepa en dónde estén por un buen determinado tiempo. Entonces estamos viendo cómo está mutando, es una transformación del crimen de los ejecutados a los desaparecidos. Y entonces ahora tenemos que por cada 2.6 ejecutados, 2.6 asesinatos, hay una persona desaparecida en el país. Sí. Esto no se veía con Calderón. Sí, o sea, con Calderón no existía un parámetro que nos indicara esto. O sea, lejos estaba el sexenio macabro, asesino de este genocida y de este loco de Calderón. No estaba ni siquiera en el panorama estas cifras. Pero con Peña Nieto estamos viendo la transformación. Tal vez es más macabro, Bote, lo que está haciendo Peña Nieto a lo que fue y lo que hizo el desquiciado, enfermo, asesino de Calderón. Bueno. Porque esto supone una tragedia más allá. El que tú no tengas un cadáver, el que tú no tengas un cuerpo que llorarle, afecta de manera psicológica muy fuerte a los que sufren estas desapariciones. Entonces, esto es como ya una cuestión de terror más fuerte, terror social. Sí, o sea, es una doctrina del shock, el poner a la sociedad en shock para desmovilizarla, para que no salga a las calles, para que no diga lo que piensa, para que no opine, para que mejor siga como robot en su trabajo mal pagado, sin los seguros, sin las prestaciones, y que no diga absolutamente nada, que no salga a la calle a denunciar las cosas. Es decir, estamos viviendo una etapa de terror muy fuerte. Están las condiciones. La guerra no es en contra del narco. La guerra es en contra de la sociedad, en contra del pueblo. Y los ejecutores es el gran capital mexicano e internacional con el títere que tienen en la gerencia en estos momentos, que es Enrique Peña Nieto. Pero es así como estamos viendo, de esa dimensión es la tragedia de Ayotzinapa, de despertar, de sacar de las fosas, Bote, la transformación del crimen de ejecutados a desaparecidos. Fíjate cómo también ahorita que hablas de transformación, inclusive de la manera en la que llega a Calderón con un fraude de un tipo, y el fraude que se realiza en el 2012 es diferente. O sea, sí, esto también es importante señalarlo y puntualizarlo muy bien. La clase política, todos los de arriba, van cambiando de manera constante sus estrategias, las van cambiando. Y una de las cosas que aprovechan es precisamente que abajo los mexicanos no cambian, siguen siendo los mismos, siguen dejándose llevar por los mismos relumbrones y distrayéndose con cualquier merolico, con cualquier show, con cualquier circo, siguen siendo los mismos, y simplemente hay que cambiárselas tantito para los que van medio despertando, y así es como va haciendo esto. Esto es importante porque yo lo he planteado desde hace buen tiempo, tenemos que observar eso. También los mexicanos debemos de aprender precisamente cómo el poder, cómo los cuatitos en el poder, cómo los de arriba, los que mueven a la clase política, de manera constante van cambiando estrategias. Y solamente nosotros, solamente el pueblo mexicano en general, sí, digo yo porque siguen llegando votos legítimos al PRI y al PAN, eso me da a mí a pensar, de que todo ese pueblo, esa parte de pueblo, ¿no?, sigue tragándose como si nada todas ese tipo de estrategias y todo ese tipo de chorros, así de sencillo. Bueno, vamos a preguntas rápido, porque también también hay que ver qué nos comentan aquí en el chat. Mira, aquí por ejemplo dice Luli Mo, dice, ya sabemos que PGR miente, por favor, a favor de Enrique Peña Nieto y sus titiriteros. También sabemos que no hay democracia en México, vivimos en una dictadura y el Plan México 2030 demuestra los atropellos que va a haber. Nos guste o no, movimiento armado se va a venir. No, porque para un movimiento armado hace falta algo muy importante, armas. Eso es lo que hace falta. ¿Sí? No, pero bueno, perdón sí, que interrumpa, armas, ¿no? Bote, pero ese no puede ser un argumento para que no haya un movimiento en armas, ¿eh? Entonces, ¿qué se le está pasando? Te doy un dato, yo no estoy diciendo que sí o no a lo que dice la compañera que nos escucha y que comenta, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el argumento de que tú dices de las armas no es garantía, ¿eh? El 87% de las armas de fuego que se producen en Estados Unidos están en México. Así de sencillo. Es decir, armas hay, ¿eh? Armas hay. Y hay grupos interesados de desestabilizar y de querer generar violencia y que están dispuestos a eso. Yo creo que las hay. Sí, pero las armas no están, hay. Están en la mayoría de la población. Sí. O sea, aquí lo importante es que para que un movimiento armado se pueda dar, para que una población pueda irse por la vía armada, necesita la población estar armada. Tú puedes decir, el 87 de armas que se producen allá están aquí, sí, pero no están en las manos del pueblo, no están en las manos de la gente. O sea, bueno, por ahí debemos empezar también. No sabemos, porque además te doy otro dato. De las armas ilegales que entran a México, que te estoy hablando de que la mayor parte, el 87%, es un dato muy revelador, de ese 87% de las armas de fuego que se construyen, que se hacen en Estados Unidos, están en México, no hay un consenso, es decir, no hay datos, una base de datos que nos diga en manos de quién están, en manos de guerrilleros, en manos de narcotraficantes, en manos de grupos paramilitares, en grupos de quién están. Es decir, hay otro dato, hay escuadrones de la muerte en nuestro país. Hay 8 tipos de escuadrones de la muerte en nuestro país. Se calcula, Bote, que hay alrededor, según datos de investigadores muy concretos, que hay alrededor de 200,000 personas que pertenecen a diferentes tipos de escuadrones de la muerte. Ojalá y podamos hacer un programa de escuadrones de la muerte, Bote, porque es un tema muy importante que nos podrá dar un poco luz de para poder un poco decir y sustentar más nuestros argumentos cuando hablamos de armas. Sí, y es decir, hay 200,000 personas que pertenecen a estos grupos llamados escuadrones de la muerte, que no sabemos exactamente de dónde están teniendo las armas, pero las tienen. Sí, pero aquí hay un detalle. Y recordemos que las armas que a veces tienen los grupos paramilitares o los propios narcotraficantes son mejores que las del propio ejército mexicano. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, pero no hay base de datos de saber en manos de quién están las armas, ¿eh? Eso es otro dato también importantísimo. Okay, no hay un censo. Pero para que haya un movimiento armado de una población, las armas deben de estar en la población. Ahora, tú dices, no tenemos certeza. Sí, no tenemos certeza, pero sí tenemos certeza de que más de la mitad de la población está en pobreza. Y perdóname, o sea, mucha gente, te aseguro yo que esa mitad de la población no tiene armas, porque apenas está subsistiendo. Entonces, pero eso tampoco lo podemos saber. Tú me puedes decir que una población que está en pobreza, que un cuate que está ahorita en pobreza va a tener un arma en su casa. Perdón, si las cambian, cuando han habido programas de desarme, van ellos mismos y las cambian que por una computadora o que por una despensa o que la gente ha ido a cambiar hasta sus armas. Entonces, sí, estoy de acuerdo, pero vamos a basarnos a datos periodísticos, hechos. Yo estoy dando hechos, un dato periodístico también. Cuestiones. La pobreza que hay es un dato periodístico. Sí, pero sí, no, por supuesto, pero nadie está diciendo que no hay pobreza, ¿eh? Pero precisamente por la pobreza es que podría haber un levantamiento armado. Lo hemos hablado aquí y yo sé que a lo mejor tú personalmente le temes muchísimo a hablar de una insurgencia armada. Creo que a todos nos debería de dar temor. En lo particular, mejor, bueno, me equivoco al describir tú. A mí sí me da temor, porque a mi punto de vista no solucionaría el problema que hay en nuestro país. Sí, pero te voy a decir una cosa. Datos periodísticos. En Michoacán las autodefensas fueron armadas, fueron y son personas que tú las veías y eran gente muy pobre, gente de la sociedad que estaba harta de la violencia, de los secuestros. ¿Y quién les dio las armas? ¿Ellos las compraron o se las dieron los que pidieron? Bueno, acuérdate que las autodefensas lo dijeron, que fueron empresas, que fueron gente, ganaderos, gente que estaba harta de las extorsiones, las que financiaron las autodefensas. Acuérdate que eso dijeron. Mira qué interesante, tú mismo estás diciendo, la vía no es que el pueblo tenga para pagar un arma y diga, con esta me levanto en armas. Pues sí, pero es lo que te estoy diciendo. Obviamente no. Entonces te va a levantar otro. Las insurgencias no son masivas históricamente en todo el territorio nacional. Recordemos que la historia nos enseña que son en lugares específicos, con una geografía específica y con una cuestión social específica. Y Guerrero, perdón por lo que voy a decir, pero Guerrero cumple con las características para la insurgencia armada, sin duda. Y no solo Guerrero, sino buena parte del sur, Chiapas, Oaxaca. O sea, hay elementos que nos hablan que no podríamos decir nosotros que es imposible por el simple hecho de decir dónde están las armas. Pues no. Sí, pero se levanta un movimiento armado. Eso es a lo que yo voy. No sí, estoy diciendo, no quiero entrar a un debate de si esa es la mejor manera o no. Ese debate ya lo hemos tenido. Eso no. Yo lo único que digo es que lo que tú dices que como pretexto, como argumento para que no haya un levantamiento armado, es que hay que tener armas. Ese, pues, no está muy sustentado, que digamos, porque ya te di un dato de que el 87% de las armas que se construyen en Estados Unidos están aquí en México. Sí, pero no están en manos del pueblo. Eso no lo sabes tú ni lo sé yo. Perdón, ahí no podemos decir quién las tiene. Ahí está. Entonces, más a mi favor de lo que te estoy diciendo. Si no sabemos si realmente el pueblo está armado, yo nomás te puedo garantizar una cosa. Un pueblo que no está armado no puede triunfar en una lucha armada. Así de sencillo, tan fácil. Vamos a poner, como dices tú, no sabemos dónde esté. Pues perdón, yo sí me baso en datos de la enorme pobreza que hay. Tan solo en el entorno, ¿no? Oye, perdóname, no vivimos, es más, con esto te digo todo. Si de veras la población, por ejemplo, en Michoacán, vámonos a Michoacán, ¿eh? Si de veras la población michoacana estuviera armada, no hubiera habido necesidad de autodefensas. La misma gente se hubiera podido defender. Lo mismo que hubiera sucedido en Guerrero o en Oaxaca. Si de veras la población estuviera armada, no hace falta que surja la autodefensa. Pero además ahí, perdona que te comente ahí, Bote, pero yo creo que lo desconoces, pero en Guerrero ha existido policía comunitaria desde hace mucho tiempo, ¿eh? Ah, no, eso sí lo sé. Y en Oaxaca también, es decir, decir eso, que el pueblo pobre no está armado, no, pero es también, que mira, es no conocer lo que sucede pero aquí está en la historia, ¿eh? Porque mira, si tú me hablas de que, si tú me puedes decir, ¿sabes qué? Mira, como ha surgido una guardia, una policía comunitaria o autodefensas, ya por eso dices, ¿esa comunidad está armada? No, están armados. Está armada la policía comunitaria, pero no es toda la comunidad que está armada. Así que por tampoco lo era en la independencia, Bote. Vámonos a la historia, tampoco lo era en la independencia. Es decir, para que haya una insurgencia, Bote, aquí tenemos que tener en claro algo muy interesante y muy importante: factores sociales. Y los factores sociales están para un levantamiento armado, los hay, porque hay pobreza. Dices que sí, yo digo que... Si tú dices que la pobreza es un obstáculo para que no haya un levantamiento, yo te digo que es una causa social de los levantamientos aquí en América Latina, ¿eh? Sí, es decir, hay condiciones sociales, condiciones económicas, y ahora hay una condición también de seguridad, porque ya hay un exterminio, ya hay una guerra de baja intensidad y en zonas muy concretas de alta intensidad por parte de el gran capital, de la oligarquía, ejecutado con el ejército, que en realidad el ejército no le sirve a Enrique Peña Nieto. El ejército le sirve a los intereses más elevados de Estados Unidos. Hay que recordarlo siempre. Entonces, esa guerra ya existe. Es decir, ya podríamos decir que estamos en un momento de guerra. Anabel Hernández acaba de dar una conferencia hace poco en Culiacán y lo vuelve a confirmar de acuerdo con sus investigaciones de muchos años que se ha metido en este tema. Y ha dicho, en México ya hay una guerra simulada. Ya existe. Eso lo ha habido desde Calderón. No, fíjate que no es, si tú hablas de la guerra del narco, estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando aquí de cuestiones del narcotráfico. Por eso yo empecé aquí a decir la transformación. Aquí ya no es una guerra contra delincuentes, Bote. Aquí es una guerra, lo vuelvo a reiterar, de el ejército al mando de Enrique Peña Nieto como títere, pero sirviendo a los intereses de la oligarquía en contra del pueblo. Abiertamente esto es una guerra en contra del pueblo, es una estrategia de exterminio social, de limpieza social. Eso es lo que está pasando en México. Y hay comunidades que están dispuestas a defender sus tierras hasta la muerte, con las armas, con lo que tienen. Y te doy un dato. ¿Cuáles armas tienen? Bueno, te lo vuelvo, es que el dato que te voy a dar es importante, pero bueno, es la historia, en el movimiento insurgente, en el movimiento de independencia de Miguel Hidalgo, había las condiciones de pobreza, y ahora te voy a dar otro dato, para que te vuelvas abone a que puede ser, de que no es una locura lo que dijo esta radio escucha o esta persona que nos escucha. Hay además elemento de la explotación. Acaban de sacar los jornaleros de Baja California y después salió el de Colima. Se empezó a destapar. Existe esclavitud en nuestro país. Ay, eso ya así en este pleno siglo XXI existen jornaleros. ¿Y qué pasó con los jornaleros? Se levantaron con los machetes, con lo que tienen, y dijeron, vamos a mostrar nuestra fuerza. Es decir, hay elementos sociales que nos hablan de que están dadas las circunstancias para un levantamiento insurgente. Y en la independencia, ¿qué es lo que pasó? Que no había armas, Bote. Ah, ¿no? No había armas, ¿no? ¿No? Si tú revisas, no hay armas. En realidad, las personas que se levantan sin cuando armas, Miguel Hidalgo hace el llamado, ajá, son gente de lo más pobre, ¿eh? Sí, eso sí. No eran personas como él. Entonces, eran personas pobres, eran verdaderamente indígenas, gente de lo más pobre. Y esas personas no tenían las armas. Tenían lo que significaba que los machetes, que los palos, que las piedras. Es así como empezó. Al grado de que, que cuando se enfrentan a los ejércitos, se puede ver que hay una disminución de personas, obviamente, porque no tenían armas. Y entonces el ejército que tenía, el ejército insurgente, rebelde de Miguel Hidalgo, se convierte en un pequeño ejército cuando ya muere Hidalgo y empieza Morelos. Cuando ya Morelos tiene el mando del ejército de los rebeldes, ya no hay la cantidad de personas que tenía Miguel Hidalgo, porque la mayoría no tenía cómo defenderse y fue abiertamente y rápidamente asesinada. Ya con Morelos hay otro ejército un poco más organizado, con mayor estrategia, con un poco más de armas. Lo que yo voy es que no necesariamente tendríamos que decir que todo el país de repente saque su arma y diga vámonos en contra del gobierno. No se da así en ningún lugar del mundo. Lo que dice la compañera es que existe latente la cuestión de la insurgencia y la cuestión de levantamiento de armas, lo existe. Y te voy a dar otro dato. Antes del 94 nadie pensaba que un grupo en Chiapas se podría levantar en contra del gobierno. Y sucedió. ¿Ah, sí? Sí, pues sí, sucedió. Oh, y es hoy de los hitos más grandes del mundo. Creo que es lo más característico después de Zapata, que es el subcomandante Marcos. Oh, ya. Bueno, okay. Entonces no es una cuestión, vamos, yo sé que le tienes un poco de temor a decir porque no crees que esa sea la solución. No, yo tampoco lo creo, pero no me digas que no existen las condiciones y que no existen las armas, por Dios. A mí me molesta que vengas aquí a este programa a hablarme de temor, ¿eh? Te pones a estarme hablando de temor e insistes con el temor cuando claramente te estoy diciendo que no es temor. Si fuera temor, ya hubiera cortado esta transmisión, ¿eh? Si fuera temor. No se trata de temor, se trata de que es ilógico lo que estás diciendo, pero tú dices que es lo lógico, está bien, no me voy a poner a discutir eso. Pero además no me dijiste ningún argumento en contra de lo que yo te dije, ninguno, solo estás utilizando el mensaje de que estás encanijado y estás diciendo no, es porque es así. Es que la realidad es que están las condiciones sociales. Yo te dije Órale, pues entonces vamos a... Si por condiciones sociales, yo ya te lo dije desde hace rato, si por condiciones sociales te basas, perdóname, pues sería un error garrafal, así de sencillo. Porque no puede... Eso yo no lo juzgo, ni estoy diciendo que sea así. Bueno, lo mismo, no me dejas hablar. ¿Quieres que te dé argumentos o mejor me callo? Porque no me pero, dejas... Pero bueno, ¿quieres que te los dé o mejor me callo? No inventando cosas que yo dije, porque yo nunca estoy justificando y ni estoy diciendo que eso va a ser algo positivo. Tú estás diciendo que sería un error, yo coincido. Tú mismo dijiste ahorita que el ejército que tenía Miguel Hidalgo prácticamente, como no tenía cómo defenderse, se lo llevó el tren y ya con Morelos ya fue un ejército más organizado y armado. Sí. Y armado sí. también. Así claro, que perdóname, claro. Pues lo vuelvo pero a pero con eso no estoy justificando que esto sea bueno. No, lo que no, yo no, no, estoy yo diciendo, no estoy diciendo es que no, no separas ambas cosas. Yo no estoy diciendo aquí que eso sea la mejor salida. Lo que estoy diciendo es que no puedes decir que no hay condiciones para eso cuando sí las hay económicamente y socialmente. Si haces un comparativo con lo que pasaba en la independencia y en la revolución con lo que está pasando mira, ahora, de entrada, puedes decir que, de te, entrada, que empatan muy bien las condiciones. No, pues, es lo que no, yo estoy diciendo. pues Más yo no te estoy voy a dar diciendo otra que condición. esto sea lo mejor para el pueblo. Yo te voy a dar otra condición. Mira, de entrada hay una manipulación enorme de los mexicanos que no había en ese tiempo. Si hubo lucha revolucionaria y de independencia, de entrada fue porque no había televisión, que ahorita sí hay. Y eso también lo estás perdiendo de vista. La mayoría de los mexicanos, aunque están en pobreza, fíjate lo que te voy a decir, la mayoría de los mexicanos, aunque están en pobreza, están conformes con ella porque así se los dicta el poder mediático. No, es que ahí es otro, ese es otro error, Bote. Bueno, pero ¿sabes por qué? Para... ¿Sabes por qué creo que es otro error? Todo es lo un que es error, un error de, está es bien. Un punto de vista erróneo geográfico. Ajá. Ay, geográfico. Ajá. Sí, te voy a decir por qué. Sí. Porque tú estás viendo los pobres de a lo mejor del municipio en donde vives y yo veo los pobres del Distrito Federal en donde yo vivo en mi delegación. Pero no es lo mismo lo que pasa en las comunidades más alejadas, es decir, los de la montaña, los de la sierra, los del campo, todas esas personas, Bote, no sabemos cómo son sus comportamientos, porque no son citadinos, no son como nosotros tenemos. Ellos ni acceso a televisión tienen, caray. O sea, tú hablas, es que los manipula la televisión y los manipula Televisa o los que sean. No es cierto, porque ni siquiera tiene luz. Entonces ya no hay más. Ah, ok, qué bueno que dices, o sea, tú eso. Por eso estoy diciendo que los levantamientos armados son focalizados. No son de las grandes ciudades. Entonces, o sea, si son la pequeños mayoría de grupos la insurgentes. A eso me refiero. Pues sí, pero fíjate, tú mismo estás diciendo, ahora ya me estás poniendo las cosas diferentes. Ahora resulta ser que la mayoría de la población, como está en pobreza, no es manipulada por la televisión, según tú. La mayoría no. Pues perdóname, de la que estoy hablando, que está viviendo latente esta situación, no. Bueno, esa gente está viviendo en carne propia lo que es que su gente se le muera en los brazos por una gripe. No está siendo manipulada por la televisión, ¿no? Están viviendo una realidad en un lugar, en comunidades en donde no llega la televisión, Bote, donde no hay luz. Por eso, pero esas comunidades que tú me estás diciendo, en los que no llega ni siquiera la luz, son comunidades pequeñas comparado con el grueso poblacional. Y eso es lo que te estoy diciendo yo, la mayoría nunca ha sido general el levantamiento, Bote. Siempre ha sido por medio de pequeños levantamientos. Y de hecho, si se diera en este país algo así, tampoco estoy diciendo que viéramos a la gente, millones de personas en el Zócalo con sus armas, no. No, son pequeños levantamientos. Mira, en distintos lugares que serían muy rápidamente extinguidos. Continúa, pero lo que está diciendo la persona que escribió ahí es, hablo de levantamiento armado. Uh-huh. Es que si entendemos levantamiento armado como que hay personas que se están levantando en armas para defender sus tierras, eso es un levantamiento insurgente y va a ser extinguido y aplastado por el ejército. Y lo estamos viendo, si te estoy diciendo acá que es una política exterminio. Bueno, está bien. Pero no podemos decir y cerrarnos a la idea de la insurgencia porque no hay armas, porque mira, sí hay armas. Es difícil, tener debate contigo por una razón, ¿sí? Nada más por una razón. Yo te doy aquí, en este espacio, yo te doy minutos y bastantes para que tú des tu punto de vista. Pero cuando yo empiezo a dar el mío, no me dejas. Y así se vuelve muy difícil llevar a cabo un debate, a menos que hubiera alguien que lo pudiera moderar, y entonces si se podría, por ejemplo, en algún otro programa que participemos de hemisferios o algo así, porque simple y sencillamente es muy difícil así. Yo te doy argumentos, estoy dando mis puntos de vista y no me dejas ni siquiera terminar. Así está. Pues estás hablando, difícil. No te estoy interrumpiendo. Ahí está, estoy dejando hablar. Además, acuérdate que bueno, dentro de eso que tú decías... Ya nos vamos. Tu propio público, ahora ya se acabó. No, bueno, está acabó, bien, pero para que no digan, que no existe la censura también, pues aquí estamos viendo un ejemplo, ya como no funciona, ya dices, ya vámonos, sin expresarte, porque yo creo que tienes derecho a decir tus argumentos, ¿no? Yo te lo dije desde el principio, porque esto es lo que a mí luego me molesta, ¿sí? Y sí, ahorita sí estoy molesto, porque yo te lo dije desde el principio, que el programa es de una hora, y eso lo sabes. Cuando se trata entonces de hablar mal de Carmen Aristegui, sí se puede pasar mucho tiempo, como ayer con Marta, pero cuando estamos hablando de cosas más fundamentales, más importantes, como es esto, mira, en primer lugar, tenemos que cerrarlo más rápido posible. Me parece que esto sí es una cuestión de censura. No es censura. Ve el tiempo que te di, es el mismo que le di a Ulises, es el mismo que le di a Marta, y lo puedes checar. Eso lo puedes checar y lo puede checar la audiencia en los videos de repetición. El tiempo que de este programa es el mismo que el de Marta, y es el mismo que el de Ulises, ¿sí? Pero yo no puedo quedarme aquí toda la noche, ¿sí? Así de sencillo también. Por eso mismo yo traté de comunicarme contigo desde temprano. Tampoco fuiste para escribirme un email, simplemente entraste a la brava en plena transmisión, ya tarde, de eso yo no tengo la culpa. Y ahora me quieres decir a mí que porque tengo que cerrar este programa, que te estoy censurando, perfecto. No, a ti mismo, porque ya no vas a dar tu argumento. Yo no dije que a mí. ¿Ves cómo malinterpretas? Yo dije, es una cuestión de censura a ti mismo, porque tú ya dijiste que ya no vas a dar tu argumento. Y creo que es muy válido que lo des. Eso es, te autocensuras a ti mismo. Ya lo dejaremos para otra. Mira, ahí vamos a hablar de otro tema, pero bueno. Tú metes este asunto y empiezas a amar yo, a Navarra. Lo único que dije que te generó muchísimo, muchísimo enojo fue el que yo te dije, yo te corregí por un dato que tú diste que no hay armas. Yo lo único que dije eso no fue el enojo, ¿eh? No empieces con eso. El enojo fue que tú dijiste, y ahí está el programa y el video de repetición, que tú dijiste que a mí me da miedo hablar de esto, ¿no es cierto? No, lo dije, nos da temor, pero yo no estaba hablando del temor que porque te quiten el programa o te hagan algo. Ya estás muy enojado, y cuando estás enojado, sinceramente no se puede arreglar las cosas. No, tú eres más bien el que haces que no se solucionen, porque yo nunca hablé de un temor de tu programa. Dije, te da temor el que suceda esto en el país. A mí sí me da temor eso, a mí al menos sí me da. Que haya un levantamiento de eso, yo sé que sí, porque el que más sufre va a ser el pueblo. Entonces, ¿para qué le das relevancia a una idea de ese tipo cuando íbamos a hablar de otros temas? ¿Tú fuiste el que le dio toda la relevancia? Porque no me puedo censurar a decirte que por el simple argumento de que no hay armas, no puedes tú decir que no hay posibilidades. Está bien. Yo nomás digo que, vamos a suponer que sí las hay, pero a mí se me hace tonto. Pero bueno, cada quien tiene su forma de verlo. Yo simplemente digo, ¿sabes qué? Es completamente ilógico siquiera el planteamiento de una lucha armada cuando el pueblo está desarmado. Pero bueno, tú dices que sí es viable, perfecto, tú dices que sí se está dando, pues está bien. O sea, a final de cuentas tú eres el periodista, yo no soy periodista, tú sabes más de esto. Y bueno, pues ahí lo vamos a dejar. ¿Vamos a mandar salud? Sí, vamos a dejarlo ahí porque ya es tarde. Si quieres añadir algo más, está todo muy dicho. Está todo dicho. Tú consideras que es tonta un dato que no es mío, es un dato periodístico. Yo no dije jamás que eso es la manera, es la vía. Estoy diciendo que hay condiciones sociales para un enojo social, para un levantamiento, pues lo hay. Esto no es alimentarle a nadie la píldora ni llamar a levantamiento aquí. Simplemente que hay condiciones, las hay. Y el pretexto de las armas, pues te voy a decir una cuestión. Pues las armas, en realidad, existe mucho flujo de armas de Estados Unidos hacia México. Pero no lo tienen. Eso también lo sabemos. Y la cuestión que tú dices, pero no lo tienen ellos, ni tú ni yo lo sabemos, porque no hay un censo. Sí. Es lo único que yo dije. De ahí pudimos haber pasado a otro tema, pero tú quisiste continuarlo diciendo que no es posible que haya un levantamiento. Yo no estoy diciendo que sea lo mejor, ni que sea la mejor opción, pero de que sí hay levantamientos, pequeños levantamientos insurgentes en diferentes partes del país, los hay. Y tan los hay que ahora el ejército está aplastando a quien se rebele, está aplastando y desapareciendo a las personas que no van a coincidir con ellos. Yo lo que planteé, entre otras cosas, es que también las condiciones sociales son reflejadas inclusive en los mismos resultados electorales y en la misma apatía que vemos también. Fíjate, si algo tan elemental que es tan solo presentarse a votar, tan solo eso, por un partido de fútbol la gente lo deja de hacer. Algo tan elemental como por ejemplo el comunicar, correr la voz, mantener vivo vivo, por ejemplo, la indignación por lo ocurrido en Ayotzinapa y Tlatlaya. Ahorita tú puedes entrar a los Trend Topic, para que no vayan a decir que yo me lo estoy inventando. Puedes entrar a los Trend Topic y ya ahorita ya no son tema, ni siquiera Ayotzinapa, ni siquiera Tlatlaya, ya no son tema ni mundial, ni si ya no digo mundial, ni siquiera como tema nacional. Y lo puedes ver en los Trend Topic porque yo los reviso diario. Entonces, no me puedes a mí, no puedo yo entender que haya condiciones sociales para un levantamiento cuando lo más elemental, tan solo, que es la solidaridad real entre mexicanos, el apoyo entre mexicanos, ni siquiera lo hay. Eso pero es que es ahí, Bote, en donde hay, me parece que una contradicción de lo que tú estás diciendo. Bueno. Es decir, cuando la gente opta por levantarse en armas o por una rebelión, es porque se agotaron estas maneras pacíficas. Es justo eso, el renunciar a la vía pacífica, que es la electoral, para o uno de dos, o la apatía, o el pensar que a lo mejor la mejor salida sí sería el que se levantara el pueblo. Sí, a eso yo me refiero. No estoy yo diciendo que eso sea la mejor salida, pero tú estás dando un aspecto aquí que es también otro de los síntomas que hay mucha gente que sí lo piensa. Recuerda que en el 2006 hubo una encuesta de parte de Mitofsky en donde decía que había más del un porcentaje, no sé si era el 10 o el 20% de los mexicanos que si Andrés Manuel hiciera un llamado a levantamiento, ellos estarían dispuestos a hacerlo. Es decir, sea o no posible, la gente lo puede pensar como una alternativa, sobre todo cuando ya se vio que en las elecciones no se respeta el voto popular. Y entonces, cuando hay un hartazgo de las vías institucionales y pacíficas creadas para que sea una válvula de escape ante los malos gobiernos, ¿sí? Cuando se agotan esas posibilidades, entonces hay otras que se abren. Y desafortunadamente, esas otras que se abren son apatía, o tomar el lado de la violencia, tomar el lado del levantamiento, de la rebelión. Y eso es peligroso, por supuesto que es peligroso, porque coincidimos tú y yo que no es la manera de solucionar las cosas, que eso traería más sangre, que la independencia no trajo independencia, trajo muertos, que la revolución no trajo revolución, trajo muertos, ¿sí? Y no hay algo positivo de la revolución o algo positivo de la independencia que nosotros estamos viviendo peor que en esos momentos. No se sentaron ni las bases más mínimas. Hubo algún discurso, hubo a lo mejor alguna lucha, pero no se consiguió de fondo un cambio para el país, porque las condiciones siguen estando así. Entonces, a lo que yo voy es que justo porque hay condiciones como esas, Vote, puede haber menos votación. Justo porque hay condiciones como esas, puede haber brotes de violencia en algunos lugares, levantamientos. No estoy hablando de un levantamiento de masas, de muchas millones de personas que pusieran en shock a la población. Eso se pudo haber dado en 2006. En 2006 teníamos 3 millones de personas en la capital. Nada más con repartir 500 mil al Zócalo, 500 mil al aeropuerto, 100 mil a Palacio Nacional, 200 mil al Ejército, a los Pinos, bloquear los bancos, lo que tú quieras, carreteras, aeropuertos. Se hubiese podido hacer algo muy fuerte, poner en shock con la rebelión a los propios poderes del Estado y al propio Ejército. Pero en este momento no hay esa condición, estoy de acuerdo. Pero si hay levantamientos y si se pueden generar levantamientos armados, sí se pueden porque ya los estamos viendo. Ya hay personas que están tomando sus armas para defenderse. Ya hay personas que identifican que el ejército son los delincuentes, que son los ejecutores de la represión. Es decir, sí hay elementos para pensar que las condiciones sociales nos lleven a que ciertas poblaciones del país tomen la vía de la insurgencia, Bote, y de la insurgencia armada. Sí la hay. Y eso es lo único que yo quiero dejar en claro acá. No estoy yo hablando que esa sea la mejor salida. No estoy yo diciendo que ese es el camino del mexicano, pero no podemos cerrar los ojos ante acontecimientos que ya están sucediendo. Es la realidad. Y eso es lo único que yo digo. Por lo demás, estoy totalmente de acuerdo contigo de que es tonto, que es ilógico. Yo no lo puedo calificar como tonto o como ilógico. Lo que puedo yo decir es que es peligroso. A mí en lo personal, sí me da temor esa situación. Me da temor porque si con eso lográramos una transformación, a lo mejor podría ser una posibilidad, pero no veo yo que esa pueda ser una posibilidad, porque lo que yo creo es que va a haber más sangre y que los que van a ser más, los que van a sufrir más son los que ya han sufrido mucho. Van a ser los pobres. Van a ser esos los que van a morir primero. Que siempre, exactamente, eso sí. Entonces, eso es lo único que yo digo. Pero lo único que yo acá comento es que no es descabellada la idea de que haya personas, poblaciones, que estén pensando en la insurgencia armada. Eso me parece que cerrar los ojos ante eso, pues no evita que suceda, porque la situación es que suceda y que hay poblaciones que están viviendo de cerca muy fuerte. Ahora, esto de quitarte tus tierras, esto de quitarte tus manantiales, de desplazarte a los bosques, como está sucediendo en varias partes del sur, para quitarte y para poner ahí los gasoductos, las diferentes expropiaciones que se están haciendo con la reforma energética, vote eso es peligroso. Atenco es una de esas. Hay un levantamiento ya porque se dieron condiciones, ¿no? Y en muchas partes del país es así. Entonces, bueno, es nada más, es lo único que yo aquí argumento, pero jamás te califiqué a ti como cobarde o como temeroso por el programa, no, sino por lo social que sufriría el pueblo si hubiese un levantamiento. Eso a mí en lo particular sí me da mucho temor, porque el que más va a sufrir va a ser el mismo pueblo de siempre. Eso es lo único que yo digo. Por lo demás, estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Y aquí hemos coincidido abiertamente de que en la lucha del pueblo contra el pueblo es la masacre. O sea, sería una masacre, una violencia sin fin. Y creo que ya estamos muy hartos de violencia, ¿no? Pero es que si hay gente que ve la única posibilidad, las armas, yo creo que sí las hay. Y en lugares muy remotos, que no son precisamente nuestras ciudades, nuestras delegaciones, en donde la pobreza se ve de otro modo a cómo se ven en esos lugares, Bote, en donde verdaderamente es dolorosísimo, es la muerte estar ahí y vivir esa pobreza. Es lo único que yo quiero aclarar. Y la parte de la censura lo decía porque si tú argumentabas que yo te estaba, que no te dejaba hablar, el que tú terminaras el programa sin que tú dieras tu argumento, me parecía una censura de tu parte a ti mismo, a que la gente se prive de que tú dijeras tus argumentos. Es lo único que yo estaba diciendo cuando te hablé de la censura, porque terminabas el programa sin que tú dijeras cuáles eran tus argumentos. Tal vez yo no te dejaba hablar, pero el terminar el programa sin que tú dijeras tus argumentos era lo que me parecía que si era una censura, el privar al auditorio de que escuchara tus argumentos, porque el auditorio al final va a decidir y va a decir estoy de acuerdo o no con esa postura. Pero si nada más tiene la mía, pues no está como que muy, muy, muy, muy equilibrada la cosa. Eso es lo que yo decía. Fíjate que la persona que escribió este comentario, en lo que tú y yo nos aventamos ahí en nuestro debate, cayó ella sola en una contradicción, ¿eh? Mira, primero escribió eso, ¿no? Ya sabemos que PGR miente, DPN y sus titiriteros. También sabemos que no hay democracia en México. Vivimos en una dictadura y el plan México 2030 demuestra los atropellos que van a hacer. Nos guste, fíjate lo que puso primero, nos guste o no, Movimiento Armado se ve venir, que fue cuando yo planteé lo de las armas y de ahí nació todo. Pero después de lo que estábamos discutiendo tú y yo, él escribió esto: la libertad se refresca con sangre de valientes cada generación. Thomas Jefferson así escribió. Por el, fíjate, ¿dónde están los valientes en México? Pregunta. Digo, pues si estás diciendo, si esta persona, Louis Mo, si está diciendo que se ve venir un movimiento armado y luego pregunta que dónde están los valientes, pues como que aquí para mí es una pequeña contradicción. Dice, por el medio de paz no va a haber cambio y si lo hay no lo vamos a ver estas generaciones presentes. Aquí también le contradigo. Una vez intentó Hugo Chávez llegar al poder para cambiar Venezuela por la vía de la violencia, por un golpe de Estado que no le funcionó, le costó el voto. La vía de la organización y la conciencia después de que salió del bote fue la que terminó por llevarlo al poder y cambiar a Venezuela. Y fue por la vía pacífica. Eso sí lo quiero aclarar, partiendo de lo que tú dijiste hace rato y que tienes mucha razón. Hay que ver también la historia. Y esto también es historia reciente. Coincido. Y ahí también hay que decirlo. Sí, o sea, Yo no, creo y que no más solo bien... Venezuela, es decir, no, los gobiernos de la Concertación en Chile, el ir a la socialdemocracia en Argentina, la nueva izquierda, ¿no? No la nueva izquierda de los chuchos, ¿no? La izquierda moderna, llamada así, para etiquetar lo que hizo Lula en Brasil, pues también fue pacífico. Es decir, sí, obviamente, en esto hay mucha razón. Yo creo que los valientes no son los que agarran un arma y disparan a un soldado. Ni el valiente que necesita México es uno que agarre el machete y que se haga justicia por su mano en contra de los que hicieron algún mal al pueblo. Yo creo que eso nos llenaría de odio y nos haría una nación resentida. Yo creo que el país lo que menos necesita es el resentimiento de la sociedad. Ojo, la valentía no tiene que ver con resentimientos, no son venganzas. Aquí no se trata de la venganza, se trata de la justicia. Y la justicia tiene que ser sustentada en valores más allá de la humanidad, es decir, valores de compasión, valores de amor, el valor de la solidaridad, el valor del compañerismo. Yo creo que eso está muy mal, el decir que somos cobardes o que no somos valientes porque no tomamos las armas o porque no estamos aglutinados en un grupo armado o que tenga algún propósito de hacer algo con las armas. No, yo creo que acá lo importante es que la gente sea valiente y que la gente siga protestando de manera pacífica, que no se calle, que no termine su obsesión porque este país cambie, pero por la transformación pacífica. Porque es como menos se sufre. Exacto. Y es como la única manera en la que yo siento que es posible la transformación de nuestro país. No, yo creo que los valientes son los que este próximo 5, no sé cuándo vote, 7 de junio, 5 de junio, que van a ser las elecciones, van a levantarse temprano, les va a valer que haya partido, van a ir a las van a ir a su casilla y van a darle un voto a la esperanza. Creo que eso puede ser una persona valiente en este país. Una persona que dice no al voto no es una persona valiente. Una persona que dice hay que anular las elecciones no es una persona valiente. Pero una persona que dice vamos a cambiar las cosas por la vía pacífica, ¿sí? Que cree que puede haber esa esperanza y vota, hace un voto por la esperanza, vote, esa es un ciudadano valiente. Pero que lo haga con conciencia, que lo haga con convicción, con alegría de decir vamos a ir cambiando las cosas. Me rehúso, sin duda me rehúso a que este país se convierta en un país de guerra. Ya tenemos una guerra que tienen ellos contra nosotros. Nosotros no podemos responder de la misma forma. No tenemos cómo poder responder. Si yo supiera que tuviéramos las mismas condiciones de armas, las mismas condiciones de poder, de dinero, pues igual y te digo, vote, a lo mejor sí tiene razón esta mujer o este hombre quien lo escribió. A lo mejor sí somos cobardes porque tenemos las posibilidades y no lo hacemos. Desgraciadamente sería una masacre porque no estamos igual. Sigo sosteniendo que las armas llegan a México, eso sí, sí. Pero también no sabemos dónde estén las armas. Y esa es una no idea. Sabemos en manos de quién estén. Ese es otro dato, sí. Que no lo tenemos el consenso. Pero de lo que estoy seguro es que ellos tienen más armas que nosotros, sin duda. Sin duda lo tienen. Y además tienen a Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sin duda hay una cuestión muy, muy, muy difícil. Aquí no es un llamado a eso. Yo creo que la gente valiente tiene que asumir su papel de ciudadano que puede transformar las cosas pacíficamente y el paso por paso. Es más fácil ir lento y concretar cosas seguras a que nos gane la temperatura, hacer locuras, solo provocar más violencia, solo provocar más represión y jamás llegar a la transformación del país. A lo mejor muchos piensan que la vía rápida es la violencia, pero es la vía más despiadada y que al final, como tú bien lo dices, no va a concretar absolutamente nada. Al final vamos a tener los batallones, las cárceles, todos llenas de personas, de mujeres y de hombres que van a estar ahí, van a ser prisioneros, sino muertos, y el país va a ser incluso peor porque se va a instaurar de plano una dictadura militar muy terrible que va a ser muy difícil que nos la podamos quitar de encima. Yo creo que la solución, en todo caso, de una persona valiente es la que dice voy a votar por el cambio Y ustedes saben bien cuál es el cambio. No está en el PRD y mucho menos en el PRI y el PAN. Y ya no digamos en los otros partidos que solo le hacen un favor a la derecha. Está en un solo partido. Hay que darle la oportunidad a ese partido. Hay que darle la oportunidad a esa persona. Es de valientes decir, me equivoqué en 2006, me equivoqué en 2012, le voy a dar un voto de confianza a este grupo, a estas personas que vienen denunciando, que vienen diciendo que las cosas están mal y que vienen con su ejemplo indicando que son distintos a los políticos y a la élite política. Yo creo que eso hay que hacer todos. Quitarles el Congreso es el primer paso estratégico de nuestra guerra. No es el tener las armas y matarlos. El primer golpe estratégico de nuestra batalla, porque esta de 2015 va a ser una batalla. La gran guerra viene en 2018 otra vez. Y nosotros podemos decidir ser derrotados como lo fuimos en 2012 o verdaderamente levantarnos y decir no va a haber manera de que ellos manipulen y de que ellos hagan un fraude. Vamos a votar masivamente. ¿Cuánto te gusta? 70-80% de personas que voten a favor del cambio y que digan vámonos con esta persona. Vámonos a intentarlo. Tenemos la valentía de decir vamos a arriesgarnos por esta persona, vamos a darle un voto de confianza, o los que están muy conscientes decir vamos por el cambio verdadero. Entonces yo creo que el primer golpe estratégico que el país tiene que hacer, si tú te gusta hablar de golpe, ¿no? El primer trancazo, el primer golpe que podemos dar es quitarles el Congreso, es debilitarlos en el Congreso. Si logramos votar, eliminar las plurinominales, que nosotros tengamos la posibilidad de que nuestro Congreso no pueda pasar como ahorita, si es posible, que se pongan de acuerdo el PRI y el PAN aprobando las cosas, si les logramos quitar esa posibilidad, habremos tenido nuestra primera gran victoria. Pero esa cita la tenemos en junio. La gente puede decidir. La gente puede decidir optar por el camino más rápido, pero que nos va a llevar a más llanto, a más desgracia, o por el camino más lento, pero seguro, más lento, que también nos ha provocado mucho dolor. La verdad que sí nos ha provocado mucho más dolor, pero que puede concretar cosas más fuertes, más concretas, que puede concretar, aterrizar los cambios que este país necesita. Entonces yo creo que es de valiente salir a votar, contrario a lo que muchos piensan, muchos legítimamente, muchos legítimamente lo dicen. Otros solo por manipulación, otros queriendo manipular, queriendo siempre hacerles un favor a la derecha, activistas, personas que sin sentido dicen, es que no debe haber elecciones. Esa gente que está haciendo ese llamado se equivoca, se está equivocando y se está equivocando mucho, mucho. Y nos puede llevar entonces a que la gente diga, bueno, pues si no es por la media de la elección, entonces nos vamos por otros medios. Aguas, porque eso puede ser el inicio de que la gente piense y se vaya por otro lado, que solo va a traer más sufrimiento al pueblo. Pero yo creo que el valiente aquí en México es el que dice, voy a vencer mi propia apatía y voy a votar y voy a ejercer mi derecho al voto, pero no voy a dejar de protestar, pero no voy a dejar de salir a las calles a gritar, pero no voy a dejar que sigan pensando que estoy adormilado, que estoy tonto, que estoy manipulado, sino que voy a salir a decirles, vamos por ustedes. Y en 2015 vamos a darles un trancazo y después les vamos a quitar el poder. Y yo sí apuesto, Bote, eso sí te lo digo, sí apuesto a que van a salir de rodillas, como lo dijo Paco Ignacio Taibo hace unos días, que estos ladrones asesinos van a salir de rodillas de Los Pinos. Eso sí lo quiero ver, lo quiero asegurar. Y van a salir huyendo de este país. Porque en este país se va a instaurar una justicia y una democracia verdadera que no va a tener posibilidad de que estos puedan tener cabida y puestos y espacios en este país. Sí los vamos a ver saliendo, huir la madrugada de julio de 2018, sí los vamos a ver huir de este país y se van a largar para siempre a Miami o donde quieran irse. Eso sí lo quiero disfrutar y sí lo quiero ver. Y sí sé que van a salir de rodillas de Los Pinos abandonando este país para que se instaure una democracia real y verdadera. Eso sí lo quiero ver. Y eso sí, te lo digo, quiero que suceda, que nos pidan hasta perdón de rodillas y que se vayan. Pero la venganza y el resentimiento, Bote, nunca traen nada bueno en este país. Nunca va a traer nada bueno y no van a concretar con la violencia los cambios que se necesitan. No creo que esa sea la posibilidad. Pero sí, te lo digo, respeto. Respeto a los que legítimamente piensan que las armas es la manera, respeto su forma de pensar y respeto a los que piensan que legítimamente por el hartazgo dicen es que votar en Guerrero por un partido es votar por un narco por el otro. Yo les digo a esos de Guerrero, hay ahí Pablo Sandoval, el candidato de Morena, es una persona que hay que darle la oportunidad. En verdad, es una persona intachable, de toda mi confianza, una persona íntegra, un hombre verdaderamente de una sola pieza, que si gana va a servir al pueblo y va a servir a Guerrero. Así que hay que darle la oportunidad. No es cierto que todos los políticos en Guerrero estén metidos con un narco o con un cártel de la droga. Pablo no es así. Él es una persona íntegra, es un profesional, es una persona de primer nivel, intelectualmente hablando también, y él puede sacar adelante a Guerrero. Así que no hay que confundirnos. También hay opción, incluso en Guerrero, para votar por una persona, y es Pablo, que va por Morena para la gubernatura de Guerrero. Así que hay que darle a eso. Yo creo que eso es algo valiente. Ir a votar es algo valiente. Ojalá y que la gente lo pueda demostrar. Si no lo hace, entonces aquí se va a confirmar la hipótesis que yo tengo, que es la apatía habría ganado la batalla. Sí. Y de la apatía a otros pensamientos, pues está peligroso. Tanto la apatía nos hace daño como la gente que piensa que solo con las armas se solucionará esto. O sea, en realidad creo que la opción sigue siendo el voto. Pero bueno, habrá gente que sin duda no va a votar y está desilusionada. Y la apatía, ese sí, es el peor de las cobardías, ¿eh? Para todos. La peor de las cobardías es la apatía de no hacer nada y de no votar y de no decir, señores, voy a votar por Morena. No, voy a votar por el cambio verdadero. Esta es mi oportunidad de ver y de que me demuestren estos de Morena que son distintos. Vamos a darle la oportunidad a ver si es cierto. Y ya, yo sí te diré, si vemos que no funciona, pues en 2018 Morena tampoco va a brillar. Exactamente. Y adiós a ese partido, ¿no? Sí, pero todo es cuestión de arriesgarte y decir, vamos. Vamos a votar por Morena. Fíjate que acá con Morena el riesgo no es tanto, ¿eh? Porque tenemos el principal respaldo de Morena es Andrés Manuel López Obrador, y él cuando ha llegado a los cargos políticos, a los cargos de gobierno como el de la Ciudad de México, las cosas las hizo diferentes. ¿Queremos cambio? Pues hay que votar por quienes hacen las cosas diferentes, así de entrada, ¿no? Y sobre todo dejar en claro con el voto mismo que la televisión ya no manipula. Ese día lo quiero yo ver, porque ese día me voy a pegar de brincos de alegría de que los ciudadanos logramos quitarle el poder que tanto dicen que tiene Televisa. Se lo podemos quitar nosotros, y se lo podemos quitar en 2015, ¿eh? Se lo podemos quitar dentro de unos meses, el 7 de junio se los podemos quitar. Ese poder de Televisa lo podemos hacer añicos los ciudadanos, llevando a cabo lo que acaba de decir Jonathan. Que y democratizar más nuestros medios. No solo es Televisa, son las radios, ¿no? Uh-huh. O sea, hay la cerrazón de ir anulando y quitando los espacios más críticos de la radio. Es decir, sigo poniendo el dedo sobre el renglón. Lo que sucedió con Carmen Aristegui es tristísimo desde el punto de vista de que la situación en la que estamos, con las condiciones con las que jugaba Carmen, con las condiciones que se jugaba, era un espacio abierto a muchas cosas. Y ahora lo que México tiene que hacer es, sin duda alguna, recuperar los espacios. O sea, no puede ser que la comunicación sea exclusiva de los que tienen dinero. Exacto. Eso no puede ser. Por eso es que, dime tú por qué la reforma de Telecom le quita los derechos y persigue a las radios comunitarias. Nada más, tú date cuenta. Date cuenta cómo en países democráticos, como en Uruguay, por ejemplo, las radios comunitarias son apoyadas incluso por el gobierno, porque a través de esas radios comunitarias se organizan para hacer los cambios, para protestar. Imagínate, eso es una real democracia, que el gobierno les diga, infórmense, organícense, porque solo a través de la construcción del tejido social, bien informado, bien concientizado, se puede llegar al progreso. Ese es un pensamiento que en México estamos años luz, lejanísimos, oscuros. No lo podemos permitir. No lo pueden ellos permitir. Entonces, yo creo que tiene que llegar la democracia a todos los aspectos de la vida, no solo al político, sí. A los medios de comunicación. sin duda también a la libertad plena de nuestra libertad como seres humanos y como personas, como periodistas o como comunicadores o como personas como tú, que son personas que son también comunicadoras. Tal vez no son de profesión periodistas, pero sí son comunicadoras porque tienen un espacio en donde comunican, donde expresan. Creo que eso es bien importante decirlo y volverlo a remarcar aquí en este espacio, que es importantísimo que la democracia llegue a todos los ámbitos, pero no va a llegar si hacemos cosas, si no votamos en principio, pues jamás. Y si pensamos que hay otra vía y nos vamos por esa vía, tampoco. Tampoco porque no se va a solucionar. Se necesita que todos organizados, ellos le tienen más temor a lo pacífico, pero organizado, ¿eh? Exacto. Que a lo desorganizado y violento. Eso lo aplastan muy rápido. Exacto. Pero lo organizado, con mucha gente que salga masivamente con alegría a votar y decir, quiero ejercer mi derecho a la esperanza este 7 de junio o este 5 de junio, no sé cuándo sea. Quiero tener el 7, el domingo 7. Quiero ejercer mi derecho a la esperanza y vota por un partido distinto que ha demostrado congruencia, que ningún político, por más poderoso que este sea, ningún poder mediático, por más poderoso que este sea, le ha podido demostrar a Andrés Manuel López Obrador que es corrupto. Así de sencillo se los pongo. Entonces, si ya hemos visto que no hay nadie que le demuestre esto y que lo haya podido aplastar por el lado de lo que más presume, que es la honestidad, creo que vale la pena ser valientes como mexicanos, quitarnos nuestras telarañas, nuestros juicios falsos, nuestra manipulación, dejarla ahí en Televisa, dejarla ahí en la televisión y salir y decir, hoy voy a votar por la esperanza. Y voy a votar por este partido, sabiendo que es la única esperanza que tenemos para salir de este hoyo por la vía pacífica. Eso creo que tendría que ser un ejercicio verdadero de valentía y de libertad en este país, pensando no que él va a ser el que solucione las cosas, sino que va a poner las bases, por lo menos las bases democráticas, para que en este país nosotros, ustedes y nosotros y yo, ejecutemos. Ya esto, aquí ya no existe el que sea una sola persona la que pueda ejecutar los cambios en este país. No es posible. No es posible porque vamos a tener los poderes fácticos, las transnacionales, los gringos, los europeos encima de nosotros. Solamente unidos la población podría sacar adelante las verdaderas reformas para rescatar este país del hoyo y del abismo en donde ya estamos caídos. Así que si usted cree que al votar por Morena va a votar porque las cosas mágicamente cambien, está equivocada. Vamos a tener que estar nosotros ahí. Por eso yo digo, votación y las calles. Y cuando gane el Movimiento Democrático, vote también las calles. Claro. Las calles. Ahí presionar. Porque estos van a tener mucha resistencia, vote. Los empresarios no. Los oligarcas van a tener mucho, mucho para querer que no suceda esta verdadera alternancia a la democracia. Para intentar desestabilizar, por supuesto. Yo lo único que dije, mira, todo me parece espléndido esto que dijiste, nada más hay algo en lo que sí no estuve muy de acuerdo. Cuando dijiste ahorita al final que no va a resolver mágicamente Morena las cosas, pero se sentaría las bases, ¿no? Lo que difiero un poquito de ti, desde el momento en el que salgan valientemente los mexicanos a votar en contra del PRI, del PAN, a votar de veras por la esperanza, a votar de veras por la opción real de oposición que hay en este país, desde ese momento no somos nosotros los ciudadanos los que estaremos sentando las bases para que todo vaya por el camino de la solución de la democracia y del bienestar colectivo. Exacto. Sí, por supuesto, sí, sin duda. Sí. Sin duda, hablaba yo de que va a sentar bases desde el poder mismo, sí, ¿no? No, las bases obviamente somos nosotros, ¿no? Nosotros. Al ir a votar estamos haciendo ya un gesto, una participación que va a provocar algo. Sí, pero me refiero a que las bases democráticas desde el poder, esas sí son importantes construirlas. Y necesita que alguien esté en el poder para lograrlo, claro. Porque es el aparato del Estado, son las instituciones, es el ejército, tranquilizarlo, calmarlo, o sea, volverlo a lo que naturalmente tendría que ser un ejército que ame al pueblo, que luche por su pueblo, no que mate al pueblo, no que desaparezca al pueblo, porque estamos en un México al revés. Todo para lo que fueron creadas las instituciones es lo contrario, lo que hacen es lo contrario. Si la Procuraduría es para defender, es una Procuraduría General de la Justicia, y esta es una Procuraduría General de la Injusticia y del atropello y de la impunidad. Entonces necesitamos que desde el poder se cambie esa perspectiva. Al cambiarse esa perspectiva, las cosas van a ser distintas, porque el ambiente va a ser distinto, porque vamos a ver al ejército como nuestros hermanos, porque vamos a ver a los policías como nuestros defensores, porque vamos a terminar con la corrupción, porque nosotros mismos vamos a ser partícipes de que se termine la corrupción, vamos a ser partícipes de que haya más y mejores alternativas de comunicación, porque vamos a generar más competencia, más cadenas de radio, más estaciones, más radios comunitarias, más canales de televisión, no para los que tengan 1,000,000,000 de pesos o 3,000,000,000 de pesos, sino para quien tenga el talento y para quien pueda verdaderamente hacer con su talento algo que genere, que aporte a la sociedad, comunicación, contenido, información que aporte para el crecimiento de una sociedad. Sin duda alguna, eso es un gran reto, pero se necesitan sentar las bases desde el poder, porque ahorita como está, el Estado está en contra de nosotros. Cuando llegue el presidente democrático en 2018, lo que va a hacer es calmar toda esa tensión. Sí, todo este México al revés. Y entonces va a decir, no, las instituciones tienen que defender al ciudadano y el Poder Ejecutivo está para crear leyes en beneficio a los ciudadanos. Y el propio Congreso tendrá que entrar a la lógica de que son defensores del pueblo, representantes del pueblo, no representantes de TV Azteca o representantes de Slim o representantes de Azcárraga. No, que representan el mayor, más fuerte, más poderoso, el más alto autoridad de una democracia, que es el pueblo mismo. Exactamente. Entonces, es ahí en donde yo creo que necesitamos ser valientes para enfrentar todo esto. El que se desanima, el que piensa que con su apatía va a generar un cambio, está muy equivocado. La apatía jamás va a generar un cambio. No genera nada. No, sí genera. ¿Sabe lo que genera? Que ellos sigan ganando las elecciones, porque sí. Lo natural es que gane el sistema, porque tienen el aparato del Estado, los programas, el dinero, el presupuesto, los gobernadores suficientes para que este país siga siendo priista o panista. Lo que sigue pasando. Ahorita ya quieren que otra vez el PAN sea el primer lugar, ya viste las encuestas, ¿no? Ya el PAN dice, vamos a ser la primera fuerza. Ya. Quieren que estemos sometidos, PRI o PAN, están equivocados. Pero el pueblo es el que tiene que despertar. Claro. Ojalá y el 7 de junio estemos aquí hablando, hagamos un especial en donde participemos pues los de casa acá contigo y podamos decir, bueno, se compuso la cosa, ¿no? Claro. Morena ganó espacios, no se fue todo al PRI. Ojalá y no estemos en una noche triste ese domingo o ese lunes y decir, no, pues estábamos fregados, el PRI se llevó todo. ¿No? Y el PAN segunda fuerza o primera fuerza, ¿no? Y el verde ecologista, imagínate, sería lo peor que nos pudiera suceder. Pero incluso en esas circunstancias, yo creo que el desánimo y la apatía no generan cambios en este país y lo único que permiten es que ellos sigan haciendo de las suyas. Lo que quieren. Ok, bueno, mi buen Jonathan, pues ya nos vamos. Mira, hasta 40 minutos más, rompiste récord tú. No, yo siempre rompo récord contigo. Bueno, creo que yo siempre rompo récord contigo. Bueno, perfecto. Pues estuvo bueno este. Pues qué bueno. Pues buenos días. Pues buenos días porque ya Bueno, buenos días, tardes, noches a los que nos están viendo. Estuvo Jonathan Pérez aquí con nosotros. Nos aventamos un buen round. Creo que dentro de ese round. Gracias por la nueva dinámica, voten la nueva plataforma. De estar en YouTube. Yo creo que es mucho mejor. Ayer te pude observar, te he estado escuchando estos días. Y está mucho mejor verte por el YouTube. Está increíble. Qué bueno. Y así lo vamos a mantener. Bueno, pues dentro de ocho días aquí nos vemos, mi buen Jonathan. Un abrazo, Bote. Un abrazo a todos. Y sí, bueno, es que esto es lo que no pasa en los medios convencionales, porque siempre están muy de acuerdo en esos medios, ¿no? En los medios tradicionales. Esto solo se ve en los medios alternativos como este, el que... tengamos diferencias, porque las diferencias es parte de la democracia. Y es parte de los fundamentos de la libertad, las diferencias, el derecho a disentir, a no estar de acuerdo con el otro. Y a veces se pone intensa la batalla y los argumentos y las cosas. En realidad esto no es personal, es una cuestión que creo que es abona mucho a que las cosas cambien también. El que todos tengamos a lo mejor distintas ópticas de las cosas y que podamos de alguna u otra forma llegar a los acuerdos. Eso es de sociedades democráticas. Entonces, acá es obviamente pues una, de repente, una lucha ahí de argumentos y se alza la voz y se entra a cierto el calor del debate, pero es simplemente porque tenemos distintas visiones de ver las cosas y si somos democráticos, tenemos derecho incluso a debatirlo de esta forma, porque creo que esto abona a que podamos decir este es un verdadero medio alternativo, que se puede decir yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, yo no creo lo que tú estás diciendo. Ojalá y eso lo viéramos más en los medios hegemónicos, ¿no? Pero ahí todos están de acuerdo en que las cosas van muy bien, ahí todos están de acuerdo en que Peña Nieto está muy bien y de que el Estado está haciendo las cosas muy bien y de que el ejército son unos santos todos, unos puros, unos, no, pues ya en verdad, en vez de a los cuarteles, mándenlos a los conventos, porque son gente bien buena onda, bien respetable, honorísima, y no dudo que los haya, no dudo que haya personas del ejército que tengan esa honorabilidad y ese amor por el pueblo, creo que sí lo hay, muchos de ellos lo han demostrado en las tragedias de los cuando hay inundaciones, cuando hay terremoto y todo eso, no lo dudo, pero de que con el sistema como está, sus jefes han hecho que ese ejército se vuelva en contra del pueblo, no lo podemos negar. Ahí están los hechos, Tlatlaya, Ayotzinapa, todo lo que hemos visto sistemático de las violaciones a los derechos humanos, violaciones, matar a gente nada más porque no respetó a lo mejor el que se les haya hecho una parada en la carretera a medianoche. Es decir, hay muchas violaciones muy fuertes. Entonces creo aquí que sí es importante decir que el debate entre nosotros es positivo y es muy bueno porque abona muchísimo a la pluralidad de los comentarios, ¿no? Con lo de Carmen Aristegui, ahora hay tantas voces, Bote, tanta gente que opina y que dice. Yo he visto que ustedes tienen, que tú tienes una postura muy clara y que Marta tiene una postura muy clara y que Ulises tiene una postura muy clara. Yo no la comparto del todo, pero tengo mi derecho a decirlo. No estoy de acuerdo en mucho de lo que ustedes dicen. Sin embargo, esto no quiere decir que nos peleemos o no nos hablemos, ¿no? Pues aquí estamos. Sí. Espacios estos son abiertos para que podamos decir yo no estoy de acuerdo con eso que tú estás diciendo. En realidad creo que esto es la ventaja de tener estos medios. Ojalá y estos debates se pudieran ver más en televisión, ¿no? Y que la gente diga, yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, pero no hay esos espacios. Hay que ganarlos. Construirlos también, y hay que ganarlos como bien decías, hay que ganarlos precisamente con democracia, con ser valientes, ir a votar para que las cosas cambien y para que empiece junto con la democracia, pues la democratización de la comunicación, que eso es muy importante. Claro, te agradezco mucho, Jonathan. Claro, pues, gracias a ti, Bote, y gracias a todos los que nos soportaron y nos escucharon. Ándale, pues, y gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Buenos días, tardes, noches, ya me despido de volada. Compartan, debatan, platiquen estos videos. Recuerden que Romper el Cerco Informativo está en sus manos. Nos estamos viendo.